Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Bien, chicos, escuchad. Se trata de un riff en sí. Vigilad los cambios y no os perdáis. Hola a todos, bienvenidos un día más al DeLorean de Manem. Ya sabéis, el único DeLorean que admite pasajeros. Hoy, pues con una presentación, una introducción un poquito rara, y ahora os explicamos por qué. Básicamente, este programa lo íbamos a hacer en dos partes. Hemos hecho, Miguel, una primera parte hablando de Daredevil. Hemos tenido un problema bastante jodido y además se ha repetido ayer también, porque grabamos Romerito y hemos tenido ese mismo problema. Y bueno, se nos ha ido la grabación a tomar por culo. Entonces, bueno. En el caso de Romerito teníamos audio de backup, en el caso del DeLorean no hemos podido recuperar esa primera parte, pero la buena noticia es que la segunda parte del programa, donde hablamos pues de lo que habéis visto en el título, todos los teasers de Star Wars, de Batman contra Superman y lo habitual, pues sí que la hemos podido salvar. Son 2 horitas y media y hemos pensado pues aquí que da para un programa, ¿verdad? Sí, hombre, vamos a ver, yo lo que he estado viendo por ahí, si gente hace, que no tengo nada contra esa gente, pero bueno, oye, cada uno que haga lo que quiera en su casa, ¿no? Pero vamos, si hay gente que hace para un trailer de Batman vs Superman un programa de 2 horas, que de malo que nosotros subamos un programa de Batman vs Superman, de Star Wars, con nuestras impresiones, ¿no? Yo creo que está bien y bueno, y además así de esa manera podéis espaciar el programa en tiempo y podéis escuchar cuando subamos el de Daredevil, pues 2 programas en vez de uno. Está muy bien. Os da tiempo a los que no la tengáis vista todavía, porque nosotros los tres la hemos visto a puro dolor. Yo, bueno, si hubiera dependido de mí la habría visto en un día, pero la verdad es que en 3 o 4 días ya la teníamos vista, pero puede ser que muchos todavía no estéis en ello, así que pues tenéis un poquito más de tiempo. Aquí estamos Miguel y yo solos porque no hemos podido traer a Sergio para regrabar esta intro, pero bueno, os vamos a poner un corte y veréis que después de la introducción pues está Sergio también, que la otra vez le pudimos presentar, pero ahora entrará así un poco a mata de caballo y lo dicho. Todas las referencias que oigáis referentes a Daredevil, pues ya sabéis por qué ha sido. Así que nada, Miguel, les dejamos con ese corte, ¿no? Pues nada, a disfrutar de la grabación, que os lo vais a pasar muy bien. Nos hemos reído mucho grabando. Lo dicho, pues venga. Volvemos enseguida en ese directo diferido. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El ser humano tiene un inmenso deseo de descubrir, de inventar, de construir. Nuestro futuro depende de cómo desarrollemos estas ideas. Una responsabilidad que recaerá sobre los hombros de las generaciones venideras. Las máquinas han enviado un Terminator a una época anterior a la guerra para matar a mi madre, Sarah Connor. Déjame salvarla. En la época a la que vas, estaba asustada y era débil. Cuida de ella, Kyle. Si quieres vivir, sube. Esto no está bien. John me ha enviado para salvarte. Del Terminator que mandaron para matarme, pero ya nos hemos ocupado de él. ¿Nos? Te he estado esperando. Todo ha cambiado. Podemos evitar que comience el juicio final. Volveré. Siempre que hemos inaugurado una nueva atracción, la asistencia ha aumentado. ¡Qué pasada! Se pensó que la alteración genética aumentaría el factor sorpresa. Son dinosaurios. La sorpresa está asegurada. Queríamos que ella fuera aún más grande que el T-Rex. ¿Qué ha pasado con su hermano? Se lo comió. ¡Hay un activo fuera de control! ¿Qué es eso? Su implante localizador. Se lo ha arrancado. ¿Cómo ha sabido hacerlo? Recordaba dónde se lo pusieron. Dios mío. Mata por placer. Si das poderes divinos a todos... será un caos. ¿Y cómo le paramos? Conozco a un tío. Scott, llevo algún tiempo observándote. Eres diferente. Y yo creo que cualquiera se merece una oportunidad de redención. ¿Y tú? Por supuesto. Mis días de entrar en sitios y robar cosas han terminado. ¿Qué quiere que haga? Quiero que entres en un sitio y robes unas cosas. Tiene sentido. Has intentado ocultarme el traje. Ahora te explotará en la cara y destruirá a todos los que te importan. ¡Scott, sal de ahí! ¿Creías que podías detener el futuro? ¡No eres más que un ladrón! No, soy Ant-Man, el hombre hormiga. ¿Debería sorprendernos que el hombre más poderoso del mundo sea un personaje controvertido? Los habitantes de este planeta siempre hemos buscado un salvador. Salvador. Estamos hablando de un ser cuya mera existencia dicen la verdad. Cuestiona nuestra noción de la prioridad. En el universo. Los seres humanos tienen un terrible historial. Tragedia. A la hora de seguir a gente con poder. El poder corrompe y el poder total error. Corrompe totalmente. Caos. Tal vez solo sea alguien que intenta hacer el bien. Ya no nos la pegan. Está fuera de control. Los demonios no vienen del infierno que tenemos debajo. No vienen del cielo. El mundo ha estado tan pendiente de qué puede hacer que nadie se ha preguntado qué debe hacer. Así es como empieza. La rabia, la ira, la sensación de impotencia que vuelve al bueno, cruel. Dime, ¿sangras? ¿Sangrarás? Chuy, hemos vuelto. Pues ahora sí, como decíamos, y después de esta cortinilla con varios cortes que habéis podido escuchar, vamos a la segunda parte del programa. Bueno, no vamos a destripar trailers, porque son trailers, son teasers y demás, pero sí que los vamos a comentar un poco en profundidad. Y me decía Miguel, o no tan en profundidad, ya veremos, Miguel ahora fuera de micro, vamos a empezar por la sida, ¿no? Y vamos a ir, bueno, ya veremos cómo hacemos la escala, porque no sé si estaremos de acuerdo, pero bueno, entre los dos, así un poco más flojillos que vamos a encontrar. ¿Queréis empezar por 4F? ¿Queréis empezar por Terminator? Que no creo que hablemos demasiado, porque... Es que Terminator te cuenta toda la película. Sí, no hace falta que vayáis al cine, muchachos, a verla, porque ya tenéis ahí un resumen de puta madre. Así que no hace falta que gastéis vuestro dinero en efectos especiales que son un canteo, que cantan pues soleares. No sé, yo hablaría de 4F y luego ya pues sobre la marcha ya como os veáis. Han salido muchos trailers y yo creo que hemos hecho bien al comentarlo después de Daredevil, que es la parte fundamental del programa de hoy. Pues 4F. La verdad que el primer tráiler pintaba, aunque iba a ser una película que se iba a pasar por el foro de los cojones, la mitología de los personajes, pero podía ser una película entretenida, incluso hasta, bueno, decente, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, chavales. Ha sido ver este tráiler y ponerme como una mona. es tal nivel de fecalidad, de asquerosidad. ¿Qué le han puesto al Dr. Doom? Brackets. ¿Qué tiene? ¿La máscara de cuando al pobre Puyol le rompieron la nariz por decimoquinta vez? O es que, vamos, sí. Es una abominación. Sí. Y luego lleva como una especie de parece que la han momificado, ¿no? Lleva como una especie de sábana de estas de mierda, o sea, llena de mierda. ¿Pero qué es esto? Nada, una mierda de trailer, o sea, un cachondeo. Vamos a meter aquí a los secundarios de House of Cards, al amigo de los costillares, a la otra, a la periodista de las tetas turgentes, y venga, a rodar el Reed Richards ahí, el amigo. Dígate, la toca la batería, macho, porque a ser la mente más brillante del universo Marvel no tienes ni puta idea. Ben Green, venga, Billy Elliot, un puto retaco, Ben Green. Pues nada, el negro que se pasa ya de quemada, ya. Venga, pues nada, Johnny Storm. Un desmadre. Vosotros habéis podido ver perfectamente el tráiler. El primero engañaba, ¿no? El primero engañaba. Yo me dejó un poco descolocado porque se estuvo comentando durante largo tiempo de que iba a ser una castaña la película, que qué estaban haciendo, que no mostraban materiales, y no mostraban materiales por algo, porque algo tienen que esconder, algo están haciendo mal. Y el primer tráiler nos dejó un poco descolocados. Tú también diste como una primera impresión, si no positiva, pero en plan, bueno... Con la duda, ¿no? En plan, bueno, oye, ¿y si resulta que está bien? Bueno, pues este segundo tráiler nos ha confirmado que no, que la Fox hacía bien en guardarse el material porque iba a ser cancerígeno. Yo es que no veo nada de los Cuatro Fantásticos ahí, nada, absolutamente nada. Ni los trajes, ni la personalidad, ni físicamente, no veo nada, es que no veo nada. Yo no sé qué piensa Sergio. Pues bueno, sinceramente no pienso directamente. No pienso. Lo único que creo que esta franquicia no la remonta ni a Branch. Vamos a ver, algo malo están haciendo cuando son unos personajes que no... sí, han sido llevados ya muchas veces al cine. Bueno, al cine o al VHS. Sí. Y no ha resultado, joder. No ha resultado. O sea, tienen que variar la idea. Si la idea, yo ya lo puse, si la idea es hacer un Chronicle 2, que a mí, como película, tampoco me pareció nada del otro mundo. A mí Chronicle, la primera no me dijo gran cosa, ¿vale? Es una película realista, ¿no? De tíos que adquieren habilidades, ¿no? O superpoderes y tal, pero a mí me dejó bastante frío la película en sí, ¿no? Esto yo creo que va por otros derroteros. Es que no, tampoco me parece Chronicle 2 esto, ¿eh? Me parece una cosa No. Yo es que, a ver, no me siento en posición de rebatirte nada de eso, siendo como eres tan fan de los Cuatro Fantásticos. Pero, y me voy a ganar el infierno con esto que voy a decir. Y sé que me voy a arrepentir de decirlo cuando vea la película. Igual se confirme que es una puta mierda, pero mi impresión final, ¿vale? No ha variado tanto el primer tráiler. Es decir, ¿qué me ha enseñado este tráiler? Que la puesta en escena es una mierda. Sí. El Doctor Doom, su caracterización es peor, una puta mierda. Es peor que el tío este de los cirujanos, el que hacía así de los cirujanos. Es casi peor que el McMahon. Exacto. Que ya era malo, malo. El Baltasar de... Sí, Baltasar. Sí, bueno. Me ha demostrado eso, pero más allá de eso no me han rebatido. O sea, mi principal... motivo, pues mi principal tabla de salvación con el primer tráiler es cuál era el gran problema de los primeros Cuatro Fantásticos. Bueno, tenía muchísimos, pero para mí el más grave es que no eran un grupo, eran cuatro personas que, bueno, iban al espacio tal y volvían y decían, vamos a ser superhéroes, y se convertían en una película de superhéroes al uso, de bueno, vamos a salvar la ciudad, de vamos a pelearnos con este, vamos a... Y todo el componente Cuatro Fantásticos desaparecía. No era así, ¿no? Es que no es así, claro. Claro, ni había ciencia, ni había dimensiones, ni había pollas en vinagre. Todo era Rick queriendo curar al calvo y ya está. Y tontería arriba, tontería abajo y poco más. La tabla de salvación de lo que me revela o me han revelado estos dos trailers es que por primera vez, al menos... alguien se ha tomado la molestia de enfocarlo como Imaginautas, los Cuatro Fantásticos, y de hecho hay un título que se llama así, un tomo Marvel Héroes, siempre han sido, por encima de superhéroes, Imaginautas. Es viajes en el tiempo, es viajes dimensionales, son la zona negativa, el Galactus, es un imaginario brutal. Pasa que Bueno, pues ya empezamos que ya han cambiado, vale, sí, no viajan al espacio, pero bueno, viajan a sí, han es como craqueado un portal a otra dimensión. Ultimate, ¿no? Es como han ido por la rama última de la zona negativa y todo eso. Pero se han ido por esa rama, pero mal. Pero mal. Porque por esa regla de tres, Doctor Doom tiene patas de cabra también, ¿no? ¿O cómo lo van a hacer? Yo por mi parte, me está dando la impresión al final, porque bueno, es Asia Fox, tercera vez que la caga. Bueno, a ver, estoy hablando de antes de ver la película, pero bueno, a mí, a nivel personal, en lo que es el trailer no me ha llamado nada, o sea, al contrario, me ha dado la risa floja. Pues a lo mejor hay que pensar que la primera familia no está hecha para el cine. Sergio, ¿cómo no va a estar hecha para el cine cuando las películas de ciencia ficción es uno de los géneros que más tiran en el cine? Bueno, pero es que, bueno, aquí voy a entrar en debate siempre con Miguel, ya que Miguel es gran fan de los 4F y de Spider-Man y yo, pues, me caen gordísimos. Es que yo creo que si a la primera familia no la metes con Galactus, es que, o un Doctor Muerte en condiciones, es que lo demás es toda una mierda. Directamente. Bueno, tú te pones a mirar y de villanos... será toda una mierda, pero ¿qué villanos tiene Marvel Studios a día de hoy que pueda coger y que por licencias no pueden cogerlo porque son de la Fox? Anilus no lo puedes coger. Super Skrull tampoco lo puedes coger. Galactus tampoco lo puedes coger. Galactus creo que sí lo puede coger, ¿no? No, Galactus es de los Cuatro Fantásticos, es de la Fox, tampoco puede cogerlo. Doctor Doom tampoco lo puedes coger. Silver Surfer tampoco lo puedes coger. Hay una serie de personajes que no las puedes coger. Y todos... quieras que no están intrínsecamente relacionados con los Cuatro Fantásticos. O sea, sí, que no, la mierda no serán. Pero yo, sí, correcto. Pero yo me refiero que yo me gustaría ver una película 4F llegando a la parda con Galactus. Ya, pero quizá en una película de origen como esta, ¿no? Yo creo que está todo el mundo muy cansino con los orígenes. Está todo el mundo muy cansino con los orígenes. Sí, pero vamos a ver, los orígenes están bien contándolos cuando no has hecho una película de orígenes con condiciones, tío. Hay cuatro películas de los Cuatro Fantásticos, contando aquella de los 90 o de los 80, y de las cuatro hay tres que explican los orígenes. Ya, pero bueno, pero este origen es bastante diferente. O sea, no es el mismo. Sí, teniendo en cuenta que es como hermanos de leche esto, que una es blanca, otro negro. No, pues ahí ya está. Los errores de casting. Y sobre todo, quiero que la gente, que no tengo nada contra las personas negras. No, simplemente que es eso, que Luke es el negro y no blanco. Y Ben Green es blanco y no es negro. Pero yo te aseguro que si lo hacen blanco, a Luke Cage se arma la marihuana. No, pero sí, que de verdad no quiero entrar en debate. Es simplemente decir, es que son hermanos. Si no voy más allá de eso, es que son hermanos. Es adoptada ella. Fíjate qué guays, ¿no? Una familia negra que adopta una blanca, ¿eh? Hostia. Sí, yo digo que no quiero entrar en eso porque al final se van a pensar que no es eso. Pero fueron escrupulosos a cogerla, ¿eh? No cogieron a la más fea del lugar, no cogieron a Kate Mara, ¿sabes? Claro. Pues vamos a escoger una a la carta, una rubia a la carta. Una rubia de bote. Castaña, pelirrojada. O sea, no sé con la frase. Pues eso, no sé. No me llama, la verdad, no me llama la atención el tráiler. Y lo único sigo diciendo, ojalá me equivoque. Porque, bueno, ahora mismo todas las películas de superhéroes que tengan éxito, pues seguirán rodando y tal. Pero ¿a qué precio? O sea, si igual que le doy al ratón, le doy, pues a esta gente también le tengo que dar, me refiero. Sí, sí, pero no. Démosle cuando hay que darle, que es que cuando veamos el producto. Es que hemos llegado a un extremo que ya, sabes, vemos una... ¡No me gusta! ¿Sabes? ¡No me gusta! Y nos cerramos. Yo estoy hablando del tráiler. Como el tráiler no me ha gustado... Yo lo he puesto en el grupo, mi haterismo va a llegar hasta límites insospechados, pero yo me estaría mintiendo si no dijera que la voy a ver en el cine. O sea, yo lo siento, la voy a ver en el cine... Pero al final dejo de... Los tres que estamos hablando aquí, veremos esta y veremos... O sea, al final vemos toda la cuestión que sea tengan superhéroes. Que lleven mallas, al final lo vemos todo. O que no las lleven, como estos. Vale. Estos llevan trajes ignífugos, ¿no? Trajes de estiramiento, trajes de... Bueno, a mí la cosa... La cosa está jodida. La cosa está jodida, sí. La cosa... Qué jodido es hacer la cosa que no sea ridículo, ¿eh? Porque ya hasta para los dibujantes lo resulta realmente complicado, ¿eh? Es que lo de la cosa me ha parecido a mí en plan Ronan, sí. El acusador. Cuatro piedras ahí puestas, mal puestas ahí de mala manera. O el mojón de Green Lantern. O sea, me ha parecido lo mismo decir. Me dice, o sea, es la cosa porque me dices tú que es la cosa. Pero. Que podía ser han derribado un edificio y también lo creo. Volvemos a lo de siempre. La segunda cosa. Sí, la segunda también era. Pero estaba caracterizada como el de los cómics. Lo que pasa es que trasladar eso del papel a la pantalla queda ridículo. Ridículo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos lo mismo? ¿Queremos que intenten algo diferente? A mí, más amenazador me ha parecido. Sí, o sea, el momento ese, salgo de las piedras, sí, es muy... Estoy en la boñiga del dinosaurio de Jurassic Park y salgo de ahí. Pero, oye, la caída libre esa, pues me ha parecido bastante más amenazador, al menos. O sea, esa cosa le veo en un momento dado dándose de hostias con Hulk, ¿me entiendes? Al otro, De un soplido... Sí. No sé, yo ya os digo... que es como dice Marcos, un trailer que yo no... Simplemente como las otras que ha habido no me han llamado nada, o sea, me han parecido vomitivas. Aquí resulta, hay un error de base, o sea, darle el guión lo escribe el mismo que ha hecho el guión de Días del Futuro Pasado, o sea, eso ya es un... Eso ya nos previene ante la mierda. O sea, que está por venir. Entonces, el Simon Kimber, ese Kimber, que debe ser judío también, es lo que tiene. Yo noto, bueno, a Miguel lo noto templado, ¿vale? Pero con un atisbo de ilusión. Y a Marcos lo veo un poco optimista. No, optimista no. Quiero decir, o sea, yo me estoy poniendo en la situación del cineasta en este caso, del tío que ha hecho. Decir, joder, darme. Igual es verdad todo lo que dice la gente. Igual no han enseñado material porque no confían en el producto. Pues si no confías en el producto, sabes lo que haces. Coges, haces un borrón con él, le prendes fuego, lo que sea, y haces es que... otra cosa. Porque es una franquicia ya tocada. Tocada. Casi hundida. En barrena. No es decir, es un proyecto que mira, si me sale mal, pues ya le haré otro reboot de aquí a 3 años. No, o sea, esto, si no te sale bien, es punto y final hasta que llegue Kevin Feige y todo sea maravilloso y todo el mundo diga, ¡ay, los cuatro fantásticos! ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, pero a lo que iba, que esto es un poco así, que luego cuando hagamos camarilla después de ver la película, señores oyentes, luego los tengo... Aquí no los tengo, gustar, los... porque aquí no nos gusta nada, pero... pero luego Miguel está en el futuro pasado, a nosotros no nos ha gustado, pero en general al público en general le ha encantado. Encantado, o sea, sí, sí. Entonces, si es el mismo guionista, oye, pues a lo mejor démosle la posibilidad de que al público general le pueda llegar a gustar. Ya sabemos que como adaptación, olvidémonos, al menos no vamos a ir engañados o esperando. Yo qué sé, no lo sé. Ya te digo, la puesta en escena es mala, no veo, hay cosas que no le veo solución. Bueno, es que ya no hay tiempo, no hay postproducción que hacer. Esto ya está hecho, cerrado y está, bueno, pues están enrollando la película para proyectarla, como el que dice. No es como Batman Superman, que lo estamos viendo mientras todavía está en la sala de montaje. O sea, que muchas cosas que a lo mejor cantan, luego van a verse incluso mejor. No. La puesta en escena va a ser más bien mala, pero de ahí a decir la película, ¿sabes? La historia es más, si no sabemos nada de la historia, solo hemos visto 4 frases. Bueno, Doctor Doom se va a llamar Víctor Domasev, va a ser un hacker, vale, eso ya ruso. Viene de tu cotilleo paralelo que yo no he hecho en este caso, ¿sabes? Yo no sé nada de todo eso, yo me estoy basando solo en lo que he visto. Ya no sé, ya te digo. Si tú has leído más cosas, ya que invitan a reforzar esa idea de que es una puta mierda... Bueno, pues olvidaros de Latveria, olvidaros de... O sea, de muchas cosas. Ya lo digo, va a ser un hacker o una hostia de esas. Y bueno, pues Víctor Von Doom, no, Víctor Domasev se va a llamar. Creo que va a ser ruso, va a ser por ahí, no sé. Bueno, sale el edificio Baxter, pero claro, sale como una corporación, ¿no? Una cosa ahí extraña, ¿no? No sé si os habéis fijado en el tráiler, ¿no? Sí, sí. Que no es... Es como un centro ahí de investigaciones raras, extrañas, no sé, me ha quedado todo muy... Es que no veo yo... Lo que dices tú, ¿no? Yo es que no lo veo futuro. Y como esto no tire para adelante, revienta. Y bueno pero eso decíamos en la primera, decíamos en la segunda... Hombre, yo después de ver la primera del Teen Story dije, bueno, es que no tendrán cojones hacer una segunda. Pues ha hecho 2 más. Y la hicieron... Bueno, pues nada, pues estupendo. O sea, al final... O sea, a día de hoy yo creo que casi todas las películas, raro es que no sea la película de superhéroes que no saque una cierta rentabilidad en los cines. Por eso, al final... Muy raro, tío. Nosotros siempre hablamos desde... Y nos ponemos muy haters desde el punto de vista de los que leemos cómics. Y siempre es un debate que tenemos aquí, los tres, bueno, siempre, de que al final, pues, nosotros somos una clase de público y luego está el público general, no me refiero ni mejores ni peores, nosotros somos las personas que hemos crecido con los cómics y luego están las nuevas generaciones que todo lo que lleve mallas o no, como diría Marcos, pues todo vende, o sea, sí, sacará una película y venderá, pero hay matices que hacer, o sea tanto para el público, incluso. Pero Marcos, yo no puedo hacer matices cuando Iron Man 3 saca 1.000 millones de euros. No, es que no puedo hacer matices, es que es lo que es. Sí, claro. Vale, pero una cosa es lo que venda un producto y otra cosa es que sea un pozo sin fondo, que incluso, fíjate, nosotros que criticamos más en general el producto, en el fondo lo que nos gustaría es que siguieran saliendo, que salgan mejores, pero que no deje de existir. Para el público general, ahora les gusta mucho, está muy bien, es muy divertido, pero será una moda, claro, que pase. Y eso lo sabe Marvel Studios, y eso lo sabe Fox, y están a saco, o sea, a rentabilizarlo, porque En los 50 el cine negro era lo más. Y era para una puta película de cine negro. Te tienes que bucear Netflix y las hace Woody Allen. Sí, vamos, de negro de bueno. Por cine negro no me refiero a Shaft, me refiero a la casa Dalia Negra, ¿no? Bueno. De ese calibre. Sí, vale, ¿y cuánto hace de la Dalia Negra? Hace ya unos cuantos añitos. Pues. 7, 8 años, sí. Es así. Bueno, señor, que la última película sí fue L.A. Confidencial. L.A. Confidencial, sí. Así buena, sí. Sí, sí. Sí, por decir algo, ¿no? Yo qué sé, la ciencia ficción. Pues ahora te sale una película de ciencia ficción al año, igual, una superproducción, ¿no? Pues ahora toca esto. No pensemos que es que van a seguir vendiendo indefinidamente, aunque la reacción sea buena o la, digamos, la... el rédito económico sea bueno, y dejarán de hacerlas básicamente cuando el rédito económico deje de serlo, y llegará un momento que pasará. Sea por oxigenar, ¿vale? Por dejar, digamos, que la gente, pues yo qué sé, porque llegará otra cosa, ¿no? O yo, no lo sé, o igual venimos de una generación tan mitómana que no se acaba nunca esto. No lo yo, sé. Mira, cuando Disney dio el pelotazo comprando Marvel, o sea, Disney lo tiene que tener muy claro para que esto no va a acabar en 5, ni en 10, ni en 15. Vale, tienen fechas fijadas para el 2020 y pico, casi. 27, pues, creo, ¿no? ¿No? Fíjate, eso es una estrategia precisamente para contrarrestar lo que te estoy diciendo. Es decir, mantener a la gente constantemente atenta. O sea, yo no soy quien, no tengo las gonadas para darle a Disney lecciones de marketing precisamente. En eso ni yo ni nadie, vamos, les puedo discutir, pero lo hacen para contrarrestar ese efecto, no lo hacen, ¿vale? Y paralelo a eso llegan todos los vítores y las alabanzas de mira cómo se lo ocurran, qué planificado tienen y tal. Sí, todos los estudios de cine más o menos saben las grandes producciones que tienen planeadas a 4, 5, 6 años vista. Lo que pasa es que no tiene puto sentido que ahora me digan, tengo de aquí a 4 años vista pensado hacer, yo qué sé, una película de la Segunda Guerra Mundial, porque a nadie le interesa. No hay gente mirando 800 foros, blogs de superhéroes, etcétera, para ver cuándo viene esa película, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Totalmente, sí. Pero, entonces, pero que eso tampoco es, digamos, vía libre de, pues sí, esta de los Cuatro Fantásticos es una mierda, no pasa nada, ya haremos otra. No, o sea, la gente se cansará. Si la reacción es buena, sí, pues que sigan adelante con él. Si la reacción es mala, olvídate, porque no, ya llegaremos. Es que luego en el de Batman versus Superman quería incidir en esto, pero ya focalizado en un sector concreto, entonces tampoco quiero adelantarme. Pero si la reacción es mala, digamos, la gente te toma la matrícula, te toma el número y ya no te perdonan una. Pero yo te voy a decir una cosa, yo he llegado a leer por ahí, que yo no sé si era cierto, les llegué a escuchar a los responsables del proyecto de que tenían ya fijada fecha para una segunda parte de los Cuatro Fantásticos, de estos Cuatro Fantásticos. Pues seguro que sí. Sí, se dijo y luego desapareció. Sí, una cosa rara. Dijeron, uff, qué mierda tenemos aquí, vámonos corriendo. Eso fue un día de aquellos que corrió. Eso fue un día que corrió mucho polvo blanco por la productora. Yo quiero aquí hacer una especial mención al vendemotos oficial, ¿no? Del mundo del cómic, el señor Stan Lee, que ha retuiteado el trailer, le ha parecido fantástico. Nunca mejor dicho, maravilloso, es estupendo, claro, se lleva royalties y hay que pagar tetas nuevas a la conejita de Playboy, hay que mantenerlas, que no son baratas, no son baratas. Y entonces, pues bueno, eso. Eso sí, cameo no hago porque no me dejan, ¿no? Pero... Me imagino que no. Prefiero salir en series de mierda y todo eso, sí, sí. No lo digo por Daredevil, ¿eh? No, digo por otras. Que te tienes que fijar mucho para ver lo que hemos dicho. O policía del mes. En fin. O puta del mes. Bueno, pues nada, yo creo que más o menos está todo dicho de los Cuatro Fantásticos. ¿Queréis añadir algo más? Aparte de que Sergio, yo creo que no lo va a ver en el cine. Sergio no lo va a ver en el cine, no mientas. No creo. Añado una cosa más, sí. Si la película es una puta mierda, pues será una puta mierda, pero si funciona mínimamente, yo sí que veo a este tío convirtiéndose, no en la mente más brillante del mundo a lo mejor, pero sí en un tío un poco cabrón, como ha sido muchas veces Richard. Sí que le veo ese tono, ¿sabes? Puede ser, pero a mí se me hace el tío este un poco inaguantable a veces, en alguna película, alguna comidieta que ha hecho. Sí, sí. ¿Sabes lo que te digo, no? Que va sí, por esos papeles, por esos derroteros. No sé. Bueno, pues a ver en qué cada cosa. El estreno es este verano, ¿no? ¿O antes? En verano creo que es, en julio. Verano. ¿En julio puede ser? Puede ser. Papá. Me habéis pillado fuera de juego. Pero bueno, pues eso, estamos súper informados. Sí, muchísimo. Bueno, sigamos, pues. Ya hemos dicho que Terminator no la vamos a. Terminator Phimosis, ¿no? ¿Cómo es? Génesis. Dale por ahí. Calesi sale Calesi por ahí. ¿Cómo me tengo que ver yo con esta serie de películas? Fíjate, que como. A mí como fanfiction o como algo así, o incluso ese concepto, si lo hiciera Cameron, me pondría muy cachondo, porque es una vuelta de tuerca más. Lo que pasa que es que se ve tan... forzado. Sí, tan... va. ¿Sabes? No... Sin sentido. El T-1000... ¿Por qué el T-1000? O sea, ¿por qué el T-800 es Arnold Schwarzenegger y el T-1000 es un chino? Y no es... ahora no me saldrá el nombre, bueno. Salía de Faculty también. Sí, exactamente. Sí, bueno, chavales, tenemos estas. Este lapsus, bueno, ya me entendéis. Porque es un chino random y no. Porque, bueno, vale, que Kyle Rey sea otro, lo puedo entender. La pero cuota es que, racial, Marcos, la cuota racial, que siempre te lo digo. Kyle Rey se parece en el forro de los cojones al barro este. O sea, al menos busca un tío que se parezca mínimamente. No sé, ya te digo, y como eso te digo, pues como fanfiction o como idea, no me parece nada mal, es digamos darle mucha vuelta, juntarlo todo, machambrarlo todo. Lo que pasa es que dices el origen de todo, ¿de dónde surge? Porque estamos como siempre con la paradoja del tiempo, aquí se vuelve infinita. ¿Cómo le puedes mandar al origen si ya mandaste al origen en su momento a otro? Es decir, cuando pasa, y bueno, lo que me parece una cagada es que al final. Que sea John Connor se convierta en el. En un Terminator de esos juegos de. Sí. Eso es lo que me ha dejado frito, porque ya, yo pensaba que era bueno, ¿sabes? Arnold viajando por el tiempo, envejeciendo, versiones diferentes y tal, no iba a ser John Connor. Al final, el... Porque es cagarte en el, digamos, en la premisa fundamental de toda la franquicia. Que es que John Connor es el salvador de la humanidad, John Connor es tal, John Connor, y al final John Connor es un puto Terminator, entonces Arnold Schwarzenegger es el salvador de la humanidad. Una máquina reprogramada por John Connor, no veo a dónde va. Y todo se ve muy cutre, los actores son... Malos. Sí. ¿No? Malos, a ver, vamos a ver, está la Khaleesi, ¿vale? Que pueda dar su toque en una serie como Juego de Tronos, que en un papel que tampoco... Yo soy Targaryen de toda la vida, lo siento, yo soy Targaryen de toda la vida, pero sé de las limitaciones que tiene la señora Khaleesi. O sea, es una gobernante fría y calculadora, ya lo veréis progresivamente cuando vayáis viendo la serie, ¿no? Pero ya está, tampoco se le puede pedir más en una película, está de más. Luego está el Chuache, que está... El Chuache... Somos fans todos del Chuache. Abiertamente, reconocidamente, somos fans del Chuache, pero no... A estas alturas de la vida, pues no va a sacar sus grandes dotes actorales en esta película. No. Y bueno, el barro, pues está para lo que está. Están todos los putos proyectos, pero es un actor de mierda. Sí, sí. Sale Jason Clarke, que a mí me parece un buen actor, pero... Bueno, le han puesto ahí 55.000 cicatrices, parece... No sé, tío, parece una calcomanía. No sé. Los efectos especiales se ven cutres. Manda cojones que una película de los años 90, a principios de los 90, los efectos especiales sean más creíbles que a día de hoy, con la tecnología gay. Es que no se lo cree nadie. Sí, es que no se ve más impresionante que Terminator 2. No. Y eso es grave. No, ¿sí? Se ve muy... A ver, voy a estar por casa, que no... A mí no me llama nada la atención, la verdad. No, yo veo una película que es totalmente descuidada, ¿eh? Y a mí, contrario a todo el mundo, a mí Salvation, Terminator Salvation, no me pareció tan mala. La que no me gustó fue la 3. La 3 me pareció una puta mierda. Sí. Salvation me pareció mala, pero no tan mala como la gente la pone. Yo tenía un poco esa sensación, pero como solo la he visto una vez, al final, no me he visto con fuerzas de, digamos, de contrastarlo con nadie. Y luego sale el Jake Sully, el de Avatar, que yo creo que fue una lección de casting cojonuda, porque para hacer de un Terminator, un tío inexpresivo, yo creo que lo hace bien. O sea, tampoco le pidas más cosas. A mí no me parece tan más. ¿Eso ha sido un halago o un palo? Un palo. Vale. Además, esa película además tiene momentos grandiosos, ¿no? Como la bronca que le echó Christian Bale al pobre... Iba a decir, fuera de cámara, ¿no? Tiene momentos grandes. Claro, o sea, tiene anecdotillas graciosas, que te lo pasas bien. No sé, a mí no me parece que está tan mal esa película. A mí me parece mejor que la tercera. ¿Mejor que la tercera? Sí. Es una película que he visto unas cuantas veces. He de reconocer que es que bueno, lo mismo. Yo, vosotros ya sabéis que a mí me pone un Terminator, un Depredador, un Alien. Sí, y yo esa película veo que tiene ideas también muy originales, tío. Los Terminator Moto, mola un huevo. Tienen cosas así originales. Luego, ese es muy. Una fotografía muy oscura, tonos muy oscuros. A mí la ambientación me gustó. Me gustó, tío. A diferencia de la tercera, que era. Eso parece una película Disney, tío. Una cosa. Estaba en el cementerio, tío. Y el momento ataúd me sacó de la película totalmente. No. Que luego es una película que quizá, ya te digo, yo la vi hace mucho tiempo y la debería haber revisionado para comentar esto, pero yo el recuerdo que tengo es no excelente ni bueno, pero bueno, salvable. Tampoco es que sea. ¿Cuál nombre de la película? Sí, eso, Salvation. Yo es que yo el momento humorístico del programa sí, bastante malo, pero bueno, yo recomendaría que no fuerais al cine. Ya tenéis el tráiler disponible en YouTube y lo podéis ver y ya pues os cuento la película y no hace falta gastaros las perras, gastaros las en otras películas que comentaremos a continuación. En Ant-Man no, ¿eh? En Ant-Man no, yo creo en Ant-Man que... no, bueno, pues igual sí, no sé. O sí, ¿no? Hablemos de Ant-Man, venga. Hablemos de Chapulín Colorado. Sergio, ¿qué opinión te ha merecido el tráiler de Ant-Man? Aparte de las hormigas con la moneda, que es muy falso uno. Hostia, bueno. Yo, a título personal, es que hay películas que creo que no son necesarias. Y esta es una de ellas. Luego estará súper bien rodada. Que tengo mis dudas en algunos aspectos. En el momento trencito de... Pues a mí me ha hecho gracia, tío, ese momento, tío. No sé, a mí me ha... Pero bueno, pero no es un personaje que nunca me haya llamado la atención, nunca me... No sé, es que es eso, es que hemos... yendo hacia atrás en la conversación que decía Marcos, hemos entrado en la dinámica de vamos a hacer películas de quien sea. O sea, de quien sea. Ant-Man. Que luego será un setazo. Pero ¿quién coño que no le ha comido? O sea, Spider-Man es como Batman, Superman, Capitán América. Lo conoce todo el mundo, aunque no haya leído cómic. Pero Ant-Man, en serio. De verdad. Bueno, ¿quién conocía a los cuatro? A los Guardianes de la Galaxia. Sí, pero sale un mapache que habla y un árbol que dice todo el rato, soy el globo. ¿Vale? Me refiero. Los niños le va a hacer gracia, o sea, pero esto es que tiene un target que no sé yo exactamente quién va a ir a ver esto. Sí. Los niños también. Ya, pero Tomás, tío, Tomás el tren. Sí, ahí. Sí. Claro. Mi sobrino ya es lo tiene. Como cariño han cogido los niños, tío. Sí, sí, eso pero, estaba pensando sí, cuando vi el tráiler. Sí, cariño han cogido al superhéroe. Sí, yo, en serio, a mí me ha venido también la película esa a la cabeza. Y fue un exitazo, además. Curiosamente también de Disney, qué curioso. Sí, como el 80%. Bueno, nos ha librerías de cariño encogió a los niños el, para hacer el imperio del mal. Sí, a lo que yo. Sí, me tiene súper descolocado esta película, la verdad. Es que yo me acuerdo cuando, bueno, cuando se filtró la noticia, que se iba, no sé, me quedé un rato como diciendo, no, estaba, digo, esto tiene que ser broma. Esto tiene que ser, pero bueno, luego ves, ¿eh? Inhumanos, Pantera Negra, serie de Luke Cage, serie de Jessica. Esta sí, digamos, en sí, el espíritu de la película es una broma en sí misma. Sí, pero el problema es que el sentido del humor, como bien ha dicho Miguel, y tú, como va a ser para niños, es que el sentido ácido y sarcástico que tiene el tío este, los cómics, no lo van a poner en la película tampoco, o sea, al nivel de los cómics. Es que ahí creo que ha estado yo el choque con Edgar Wright, claro. Yo creo que le ha salido del proyecto por eso mismo. Es que él, yo creo que él es exactamente, él era el director ideal para ese tipo de película. Pero... O sea, porque esto no es un héroe, esto es un antihéroe. Bueno, Scott Lang es un ladrón. Por eso. Deja de ser un ladrón. Pero es un ladrón que se ríe de su puta sombra. Me refiero que le vacila todo visto, que no deja muchos tramos de ser un puto cobarde y si el peligro está a la derecha, él se va para la izquierda. Ah, yo quiero comentar, como todo lo que hace Marvel es perfecto, el aspecto de chaqueta amarilla, ¿qué cojones es eso? Pues está, ¿qué cojones es que es a mí me ha recordado un... ¿Cómo se llaman los Spider-Man estos de ocho brazos? Los... Sí, lo de... El Civil War. Civil War, tío, claro. Sí, el traje de Tony Stark, sí, tío. Sí. Le hace el... Sí. Me ha recordado entre eso y un Transformer. Una cosa, es casi un batido. Sí, Bumblebee también. Sí, ha sido una cosa... Bumblebee, tío. Ha sido una cosa muy extraña cuando lo he visto. Digo, ¿esto qué es? Bumblebee es... No sé. ¿El avispón colorado? ¿Qué coño es esto? Ha gustado mucho, ¿eh? No sé. Yo, al menos es lo que sondé por ahí, es que el aspecto ese ha gustado mucho. Sí, pero ¿qué no gusta? ¿Qué no gusta? ¿Qué no gusta? Es cierto, es cierto. Todo es maravilloso. Sí que es verdad, como esto lo estábamos hablando antes del Petit Comité, se lo he pensado a Miguel, pero que sepas que es Miguel, que bueno, las escenas de cuando se hace pequeño, Eso está muy bien. Y pasa que es eso, volvemos a lo de siempre, que el tono ácido no lo veo yo que lo vayan a meter en la película, creo, ¿eh? A lo mejor luego me sorprenden y... Oye, ¿qué le pasa a este al Corey Stoll, que está metido en todos los proyectos? Que si House of Cards, que si The Strain, que si ahora en esta, es el actor de moda de películas chusteras, ¿no? Bueno, a veces no, el actor de moda Bueno, también Chris Pratt, es verdad. Chris Pratt. Es verdad que también ha salido el trailer de Jurassic Park, que bueno, eso. No me tiene mala pinta. ¿Qué qué? ¿Que no tiene mala pinta? No, que a mí no me tiene mala pinta. Me parece un despropósito. Esa película, no puedo decir, bueno, ¿se la va a pegar? No, porque es Jurassic Park. Y yo creo que vende lo que sea. Sí, hombre. Sí que es verdad que como, a ver, como sorpresa no te va a sorprender, porque como Jurassic Park la original, ninguna. Ninguna, tío. Pero los efectos especiales me cantan. Me cantan. No sé ver, o sea, yo sí que me creí en el cine... En el 92 me creí a los broncosaurios y la madre que lo parió, al Triceratops. Sí me los creí. Yo, aunque fueran animatronics, sí, me los creí. Yo a nivel personal creo que estaría en mi top 5 de momentazos en el cine. Sí, cuando están en el todoterreno y el otro va mirando... En general, la película en general o sea, es maravillosa. Te puede gustar más o menos la historia, pero la película en general es maravillosa. Y además yo tengo un pensamiento general con esa película. Para mí fue un acierto de casting de la hostia el de Sam Neill. Y yo, ahora que ya tiene sus años Sam Neill y todo eso, yo no sé cómo a Steven Spielberg se le ocurrió darle el papel principal a Sam Neill cuando no es un tío que se caracteriza por eso, un héroe, una cosa así, ¿sabes? Siempre se la ha visto de actor secundario y una cosa así, pero la verdad que el tío dio ahí el perfil y lo hizo de puta madre. Hombre, porque yo creo que a lo mejor la intención de Spielberg era que ningún actor se comiese la película. Sí. Sino que la película, o sea, que fuera coral, ¿no? Como se dice, que ninguno destacase por encima de, porque en general están todos bien, me refiero. Sí, estoy de acuerdo, son todos caras conocidas, pero ninguno era un top. Laura Dern, cara conocida, Jeff Goldblum, cara conocida, Sam Neill, pero ninguno era aquello de que vaya a quitar la atención del foco, que era lo que era, los dinosaurios. Excepto el niño, que le hubiera tirado el Pitman, tirado el Tyrannosaurus Rex. Da asco, niño, ¿eh? Lo siento, de verdad. Al primer Velociraptor, venga, alimentaros. Hemos salido de... la idea no era hablar de Jurassic Park, pero bueno, pasa nada, ¿eh? Ya no pasa nada. En nuestra tónica. Bueno, que eso, que Ant-Man... Yo no sé, yo creo que ha sido una cagada por parte de Marvel Studios el retirar del proyecto. Bueno, o sea, se fue el pobre Edward Wright. Ya ha dicho Joss Whedon que era el mejor guión de Marvel Studios. Bueno, Joss Whedon se va de Marvel Studios porque está ahora que ya se la suda. Mentalmente está muy cansado, no puede continuar. No creo que haya tenido nada que ver con eso, no. No puede continuar contando billetes. Ya no le da de más. Pues no creas que va a contar mucho. No, no va a contar tantos, ¿eh? Bueno, al final... Alguno que otro va a contar, no te preocupes. Tiene su sueldo de director y creo que no tiene ni porcentajes, ¿eh? Bueno. Que yo, Wedon, el nombre llama mucha atención. Bueno, ahora es una puta mierda, tío. Ahora se va y el bueno es Kevin Feige, tío. No, perdona, los hermanos Russo. La verdad que Marvel Studios tiene la habilidad de devorar sus... ¿Sabes? Pues tienen un par de años tal y los va devorando... No acaban... Yo lo que flipo mucho con el tema de Marvel Studios y con los directores, que pasa que los directores que contratan a Marvel Studios son la puta caña. ¿Sabes? Joss Whedon, vamos a ver. Vale, que sí, su hermana había hecho algunos cómics y tal, cómics para aquí, para allá. Había hecho Firefly, Buffy cada vampiros y tal, igual. Vale, estupendo, sí. ¿No hizo Alias también? No, pero Alias es de... Alias era Abrams, ¿no? Es de J. Abrams. Vale. Sí, pero no sé si tenía algo por ahí metido, no sé si quería es que alguna historia creo, de esa. Igual sí, hay que mirarlo. Pero el caso es que eso, que todo es maravilloso, todos los directores son buenísimos y que todos los directores de DC son puta mierda. Pero bueno, oye, vamos a ver. Aunque Green Lantern sea una mierda de película, fue dirigida por Martin Campbell, el tío que dirigió Casino Royale, Zorro, GoldenEye, o sea, películas más o menos decentes, ¿no? Christopher Nolan, Richard Donner. Parece que no había empatado con nadie. Richard Donner también. Zack Snyder había hecho ya 300 y Watchmen. Una puta mierda, ¿vale? Todo lo que hace Marvel, todos los directores de Marvel son leche. O sea, se está poniendo en la misma nivel haber dirigido tú mismo y Dupree, ¿no? ¿Cómo se llame? Watchmen, eso es una mierda de película, ¿no? Es una mierda, porque se le ve al pito grande al Dr. Manhattan. Es una puta mierda. Está obsesionado con los penes. Y es una mierda. Sí, aún volveremos con eso. No, lo del perfil bajo, ellos lo tienen clarísimo. O sea, creo que... Cuando dices perfil bajo, ¿te refieres a directores que se dejan mangonear? Me refiero a perfil bajo en todos los sentidos. O sea, gente con una trayectoria discreta. En algunos casos, puta mierda. Cuando dice discreta, ¿quieres decir mierdosa? En algunos casos sí. Vale, o sea, vale. Sí, digamos, lo mejor que han tenido dirigiendo ha sido Jon Favreau, que fue antes de la llegada de Disney, y de este perfil bajo, digamos, pues Joss Whedon es el más alto. Vale, porque al menos dentro del mundo de la televisión tenía bastante bagaje, pero de esta nueva hornada... Marcos, te digo que tú has grabado vídeos familiares más apoteósicos que algunas películas de estos tíos. Sí. Bueno, yo video file, no, me refiero. Bueno, ellos tienen muy claro el perfil bajo. ¿Y por qué creo que sale Whedon de escena? Porque su figura, después de Vengador, se había sobredimensionado y no quieren eso. No quieren ningún director que en un momento dado pueda tener voz y voto en cómo quieren manejar. No quieren un Zack Snyder, entonces. no quieren, bueno, ellos no quieren dar libertad creativa, quieren manejarlo todo, están en su derecho, por supuesto, sí, su sí, producto. Sí, pero sí, eso se va a ver. Se va a ver pronto. En el momento que los rusos, que se hacen las fotos estas en plan poser y tal, levanten la voz una palabra más alta que otra, se van a tomar por culo y ponen a otros vengadores. Los deportan a un gulag ruso. Esto se va a ver pronto, aunque no, aunque no, no es una es Marvel y otra es Lucas, pero bueno, vienen siendo la misma familia, se verá pronto con Abrams. Yo como... Sí, sí, no. De hecho, antes, mucho antes del estreno, ya se está diciendo que no flipemos que va a dirigir las tres, que probablemente ni la segunda. Por eso te digo que. Y, imagínate. Y Abrams puede gustar más o menos, pero Abrams es lo que es. Abrams ahora mismo es. Tú dices Abrams, quiere decir entretenimiento. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Quiere decir un director con una trayectoria contrastada, con un bagaje. Es un tío que ha vuelto a poner en escena Star Trek. Que son palabras mayores. Sí, bueno, pero es un tío, eso, que no había hecho Joey Dupree, o eso. Joder, pues eso que no. Algo decente. A eso me refiero. Pues este tío acabará como Rosario Aurora con Marvel. Ay, con Marvel, perdona, con Disney, o Lucas, o como el que le llama. Sí, sí. Bueno, el caso es que ahí está Mam, sí, para que la quiera ir. Para el que la quiera ir a ver al cine, yo ya sí que aquí ya que no digo porque no aquí ya sí que no voy a ver la cine, ni de coña, la veré, pues eso, filtrada en una calidad rumanoide, en esta torre, en algún sitio así guay. Y nada, pues eso, man, para el que la quiera ir a ver, está bien. Bueno, pues eso, ¿cuánto dinero sacará en taquilla? Pues. Venga, cifras, ya os digo. 700 millones. Es que es verdad, ¿cuánto? Iba a decir 400, pero es que ninguna de estas ya baja de los 500, 600. ¿Qué te juegas a que saca más que Thor? Que las de Thor no han llegado a 700, ninguna de las dos. Mi duda es, no te metas con todo. Si Paul Rudd vende en Estados Unidos o no, porque no lo sé. O sea, sé que fuera de Estados Unidos. Salió la peli esta de Archon Man, ¿no? Y estás, Sí, pero toda esta sema de gente vende en Estados Unidos. Eso me refiero. El Bill Farrell este o Will Ferrell o como se vende allí. Nuestro amigo Rockefeller vende. Pues a lo mejor Paul Rudd, siendo de esa camarilla, también vende, no lo sé. Esa es mi duda principal. Yo creo que sobre los 500. Pero claro, con esta gente nunca... Es que hablamos de 500 millones como si la película esta hubiera costado 400, ¿sabes? Que... Yo estoy flipando, en serio, de verdad, que esta película vaya a sacar más dinero que Man of Steel. Con las deficiencias que pueda llegar a tener Man of Steel. Pero coño, uno es Superman, tío, y Superman no deja de tener una fanaticada enorme. Bueno, ahora cada vez menos, pero la tiene y bastante fiel. Entonces, que saque más dinero esto que Superman, tío, me parece increíble. Me parece increíble. Pero bueno, oye, no sé. Bueno, estamos hablando de que tendría que pasar de los 700 para eso, ¿no? No, estamos hablando de que tiene que ir a los 600, porque Superman se quedó ahí en los 600 casi. Creo que eran casi 700 al final, pero bueno. Me voy a hacer repetitivo. Iron Man 3. Solo digo eso. Ah, bueno, pero joder. No digo que si te sorprende, a mí me sorprende que Iron Man 3... No, eso es muy sorprendente, teniendo en cuenta de venir de donde veníamos, de Iron Man 2, que fue un truño de dimensiones colosales. El amigo de Marcos marcándose en un baile por ahí. Que por cierto, vi la película, la del farmacéutico. Bastante. Está bien. Sí, bueno, tampoco dije no va a cambiar la vida a nadie. Está bien. Lo hace bien el tío. Sí. Pues sí, yo digo 700 millones. ¿Tú, Marcos? Yo ya digo, diría que unos 500 por no sobredimensionar, pero lo mismo pensaba Guardianes de la Galaxia. Ay, ya te digo. Yo me quedaré en medio y diré 600. Pues nada, dentro de unos meses lo sabremos. Venga, siguiente película. Venga, más. Ahí que empieza lo bueno. Mad Max. No, coño. ¿Por dónde vamos? Ya hemos hablado de 4F, hemos hablado de Terminator Gena. Películas que me interesan mucho, que nos hemos olvidado ya de lo que hemos hablado. Hablado de Ant-Man. Bueno, vale. Sí, nos quedan dos, básicamente. Pues eso. Pues tú, ¿con cuál quieres? ¿Tú quieres acabar con Star Wars porque no confías todavía en Batman vs Superman? Yo la esperanza, el símbolo de esperanza todavía no lo veo claro. Yo, señores, a partir de aquí me borro. Adiós, ¿no? Hasta mañana. Y que se peguen aquí estos dos. No, a ver, no, tú vas de juez, tío. Empieza hablando tú, Marcos, tío. Voy a arrancarme yo, dale. Porque antes me he tenido que frenar para no adelantar mi argumento y ahora sí que lo puedo decir. No se puede competir, digamos, con un gigante del marketing, pero... ¿Qué pasa con Warner? ¿Qué cojones pasa que ya con un teaser de 35 segundos tenemos... Sí, tenemos buenas reacciones por algún sector, pero en general tenemos malas reacciones. Y me niego a creer que todo esto sea... Porque yo en el fondo, aunque aquí digamos hagamos muchas veces la contraposición de los dos estudios cinematográficos o de las dos propuestas cinematográficas, yo y los tres que estamos aquí, en el fondo lo que somos lectores de cómics y nunca hemos planteado, digamos, nuestra afición como un, yo puedo decir, mi personaje preferido es Batman o yo qué sé, o ahora mismo DC está como una mierda o ahora mismo Marvel está como una mierda o Thor se ha ido a tomar por culo o lo que sea, pero lo que somos lectores. No lo planteamos como una batalla, eso me parece... de un público muy infantil. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy chorra, ¿no? Sí. Entonces, me niego a creer que todo eso sea una parte, si serán niños ratas de Marvel, pues que están, digamos, todo el día por los foros, todo el día metiendo cizaña, pues como el típico que está en el foro del mundo deportivo, el merengón, o en el foro del Marca, el del Barça, allí perdiendo su vida troleando al personal, ¿no? Pero un gran sector no son esa gente y ya están reaccionando mal, muy mal, ¿no? Yo soy el primero y Miguel, aquí todos hemos sido los primeros que, joder, Ben Affleck, hostia puta, vaya mierda, no sé qué tal, hostia, Gal Gadot está con quien ha empatado, que cuántos cocidos le faltan, que no sé qué. Eran todo noticias malas o a priori malas, ¿no? Pero lo que llega ahora es, con todas esas malas noticias que ya teníamos, es un tráiler de 30 o de 40 y no sé cuántos segundos donde vemos, de momento, que la puesta en escena es un 10. Es un 10. O sea, el traje, todo lo que se muestra y todo lo que hemos visto fuera de él, ya veremos luego cómo luce Cyborg, cómo luce Aquaman, pero eso no lo hemos visto, ¿vale? Hemos visto... le han llamado ya al traje de Batman, ya le han llamado la armadura casera de Iron Man. Ahí no paso, tío. Por esas gilipolleces de la gente no paso, tío. Igual. Que se lea en un cómic, tío. O sea, que no me cuente milongadas, tío. Además, no hace falta irse a The Dark Knight Returns para ver a Batman llevar armaduras, tío. No, ni hace falta. Ni se ve, digamos, bueno. Claro. Pues, lleva los ojos iluminados, pero yo no veo que sea una cosa como aquello súper cantosa. Me parece más cantosa, como decías tú antes, la estatua de Superman. Sí, es muy cantoso, tío. Que la armadura de Batman. Tanto le costaba a Zack Snyder, tío, hacer una estatua, tío, a escala, tío, de Superman, tío, y luego aumentarla, tío. Es que eso se nota, tío, que es por ordenador. Es que se nota. Y es que yo fui a verlo, y además la pintada, tío, de... falso dios, tío. Falso, tío. Es que es falso. Es falso uno, tío. No me gustó. No me gustó ese detalle. Y no me gustó tampoco. Bueno, sí, vale. Está enfocado. La parte del final del trailer es para dejarnos pitudos a todos, ¿no? Sangrará. Pero venga, vamos a medirnos las pollas, tío. Desde el primer momento de esta película, el concepto no me gusta. Pero a eso voy. A eso voy, Miguel. No me gusta. Es que. Eso es un hilo conductor, eso es una cosa que nos van a meter ahí, pues que igual es erróneo utilizarla como señuelo, o igual no, porque digamos... A mucha gente en general, le ha gustado, ¿eh? A mucha gente, generalmente le gusta a la gente, o sea, la gente ha disfrutado con esa frase, pero a mí no me gusta porque yo quiero, ya partiendo de la base de que el título no me gusta, o sea, Batman vs Superman... Parece de cine cani, de sí, una puta mierda. Yo quería Wolfie Nest. A mí, no, a mí el subtítulo me encanta, ¿eh? A sí, mí da, yo da, la hubiera... también me gusta, sí, eso sí. Dejas los dos símbolos sin ponerle el Batman versus o el V Superman y tal. Dawn of Justice, el amanecer de la justicia, tío. Perfecto, perfecto, ya está. No hace falta que digas... Vale, tienes que poner... Es que claro, tienes que dejar Batman Superman, tío. Porque eso ya vende el título, tío. Pues Batman Superman, como en los cómics. Sí, vale, vale. Batman Superman, enemigos públicos. Batman Superman, la superchica de Krypton. Batman Superman, se chupan las pollas. Yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pues Batman Superman, Dawn of Justice. No, Batman V. Es que soy muy creativo porque la V encaja con la S y hacen Vs. No, vale. A lo que iba, a lo que iba. Tienen un problema que no tiene Marvel para hacer marketing. Bueno, tienen varios, ¿no? El primero es... La fanaticada de Superman. La fanaticada de Superman es un problema grande, gordo, que no tiene Marvel, porque digamos, la fanaticada de Spider-Man no se va a pelear con la... Para empezar, es que no hay ningún otro personaje de Marvel que tenga la fanaticada de Spider-Man. Lobez no es el único que se le puede acercar. Creo que he oído toser. Algo por ahí, sí. El viejo bueno, Logan que está fumando un puro ahí, ¿eh? Y no se van a matar entre ellos, porque cada dos por tres, digamos, pues son amiguitos, ¿eh? Se hacen un cómic juntos, hablan de las pelirrojas, lo que sea, ¿no? No tienen esa. Y el fan de Spider-Man, si solo es fan de Spider-Man, le importa un carajo el resto del universo Marvel. Si solo es lector de Spider-Man, le importa para los crossovers y a veces hasta le molestan, ¿no? Y si es lector, pues lee todo y no tiene ningún problema. El fan de Superman, que solo lee Superman, tiene un problema de inquina hacia Batman, que todo les molesta. De inquina hacia Batman y de inquina hacia cualquier personaje en un momento dado que quieran confrontar con su personaje favorito, ¿no? Yo, pues bueno, siendo mi personaje preferido Batman, pero como lector de todo el universo DC, ya lo dije en su momento, ¿no? Me parecen debates chorras, me parecen debates pueriles y estúpidos, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Sí, hijos míos, sí, en un combate, en condiciones normales, de 99, de 100 millones de veces, 99.999.999, Batman no tiene absolutamente nada que hacer con Superman, pero joder, pensemos en la naturaleza de los personajes, qué necesidad tiene Superman de hacerle daño a Batman o de hacerle daño a cualquier personaje del universo DC al que se esté enfrentando, ¿no? Partiendo de esa base, entonces, ¿no? Creando un escenario específico, etcétera, etcétera, bla, bla, bla, Batman podría tener una posibilidad de al menos plantarle cara, frenarle o aguantarle unos rounds, ¿no? No te digo ya de ganarle, ¿vale? Eso es algo que ya está escrito a fuego en los cómics, que no es que no hace falta. Oye, es que van a hacer. Que ese no es la finalidad de la película. No es la finalidad ver cómo se pelean y al final quién gana. No, esos son los fanfictions, estos los face-off que hacen en YouTube, ¿no? Esto no va de eso. Esto va de cómo se va a formar la Liga de Justicia y eso va a ser. Una premisa, no estamos hablando de eso. Pero el fan de Superman, todo eso le molesta mucho. Además, es un tipo de fan, sobre todo cuanto más viejo, que se cree con derecho a opinar del resto de personajes, aunque no los lea para nada. Es decir, él puede decir, no, nadie se puede enfrentar a Superman, Superman es un supergenio. O sea, se van a la Silver Age, porque claro. ellos todavía tenían 15 años cuando se publicaban esos cómics, ¿no? Que, bueno, tenía superinteligencia, tal. Bueno, y ahora recientemente también, hace poco, se leyó todos los libros de medicina del mundo allí, hizo una operación allí, bueno, una rumanada, ¿no? A Superman se le puede chetar lo que sea, ¿no? Pero a la que a Batman le ponen una armadura o le dan un... O a quien sea, repito, ¿no? O a la que Flash, que dices, hola, la Speed Force, digamos, esto es la fuerza... de la velocidad en el universo. La velocidad es una dimensión, una entidad en sí misma en el universo. Y Flash puede acceder a ella y Superman no. ¡No, no, no, no, no, no! Eso no puede ser. ¡No, no, no, no! ¡Superman es más rápido! Bueno, pues lo que vosotros queráis, hijos míos. Si tampoco va de eso. ¿Puedo hacer un apunte, Marcos? Hazlo. Es que Superman me parece tan aburrido. Sí, sí, pero... Es que me parece tan aburrido. O sea, es tan perfecto. O sea, por cierto, saludos a los fans de Superman. Es que me aburre mucho. Batman, a ver, teniendo en cuenta que cada... O sea, como si tuviéramos que decir, si alguien tuviera que ser real, si alguien tuviera que ser real, vamos a entrar en las hipótesis estas. Batman no sería real, tío. Es uno de los personajes más irreales que existen, tío. Pues eso es lo que a mí... Perdón, me ha salido un gallo. Lo que más me molesta de Batman, tío, en los últimos acontecimientos, cuando a Batman le quieren meter en terrenos que desde un principio yo creo que a mí se me antojan harto improbables, en movidas galácticas y rollos malos, bueno, habrá gente al que le guste, pero a mí no. A mí personalmente del mundo de Superman lo que más me gusta son sus villanos, los tres o cuatro más... Sí, bueno, pero ahora estoy hablando de Batman, me refiero. Que, sí, sí. O sea, cuando le meten a Batman en movidas cósmicas, bueno, vale, me pongo aquí una armadura especial para poder luchar contra Darkseid y no sé qué, no sé cuál. Vale, perfecto, cojonudo. Pero a mí me gusta el detective, me gusta el maestro de las artes marciales, me gusta el humano. Me gusta el humano que yo creo que es más que un humano, porque estamos de acuerdo todos que nadie en su sano juicio sería como Batman. Nadie. Es imposible, pero llegados a este punto, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dices con respecto a los fans de Superman. Es que yo me canso de ver que me da igual, que me suda los cojones lo del vídeo de, bueno, vas a sangrar, pues venga, te meto visión calorífica y te desintegro. ¡Ja! ¡Qué gracia! Pero pues, claro, sí, o sea, nos quejamos porque... Esto no es una película de Batman, esto tenía que ser la secuela de Man of Steel. Amigos, si queremos iniciar el universo compartido, ese DC, tenemos que empezar a sacar personajes, porque si no, vamos a empezar el universo DC en el 2030. Claro. Hasta queramos, claro. No es que dicen, nos quejamos porque Superman se carga a Zod, pero... Cuando el que se pone delante suyo es Batman, entonces tiene que pegarle, ¿sabes? Que incrustarlo en el sol y desintegrarlo. A ver, entonces no sería tu personaje querido ese tan... Es que ese no es Superman. Claro. Superman. O sea, en Man of Steel se dieron una serie de acontecimientos, una serie de puntos, ¿no? Que se entrecruzaron para llegar a ese final, a esa resolución. O sea, él era... No le quedaba otra. ¿Pero qué pasa? Que era un tío que se acababa de poner un traje. Era un tío que iba con la L detrás. Iba con la L detrás. No era, era un Superman en fase alfa, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a llegar a todas las vicisitudes en esas condiciones y vamos a... matar va a ser la última y la única condición para enfrentarnos a nuestros enemigos. Pues ese no es el Superman que yo conozco. Ellos lo saben perfectamente, pero eso, como es Batman el que le plantan delante, pues hay que reducirlo todo al terreno de la confrontación. Y después lo que te digo, pues eso, están en derecho a opinar sobre cualquier personaje, ¿no? Que si, yo qué sé, ¿no? Que si, bueno, en este caso no hemos visto nada todavía, pero pasará, veréis que pasará, pues que dirán sí. que Aquaman tiene que ser un personaje colorido y, ¿sabes? Y alegre y tal, cuando, bueno, pues, ¿por qué? Porque no les importa una mierda el de Peter David, no les importa. Hay versiones y versiones. El de Neil Adams, no les importa. El actual, que aunque vaya también con un traje colorido, es un hijo puta. Sí. Por eso te digo, o sea, que es que no. Por decir algo, pero me refiero, este es un sector ya que lo tienes perdido. Lo tenías ganado cuando hiciste Man of Steel, pese a que la película no gustó. Al pasar de Man of Steel ya a lo que sea, sobre todo a meter a Batman y a meterle su nombre delante. Yo voy a decir una cosa que va a hacer daño. Les has perdido. Yo voy a decir una cosa que va a hacer daño y además lo voy a hacer, pero para joder al personal. Por si hay algún fan de... No tengo nada en contra de los fans de Superman, que sé que los hay, que son gente decente, gente... Bueno, tengo amigos que son fans de Superman, con los cuales asistí al estreno de Man of Steel. No se puede hablar de cualquier cosa. Y que, aparte de fan de Superman, son lectores de estos cómics. Pero yo esto lo voy a decir porque me gusta tocar los cojones. Vamos a ver. Chicos y chicas, meten a Batman porque Man of Steel no fue un éxito en taquilla. O el éxito que se esperaba. Y cuesta no joda más o menos. Batman vende muchísimo más que Superman. Y es la realidad. Ya está. Le joda quien le joda. Ya está. Sí, yo no estoy diciendo que, tan difíciles de asumir, todos los seguidores de Superman, no, o que todos los fans de Superman sean este perfil que yo describo. Quiero decir que este perfil existe y ese sector está perdido ahora, a día de hoy. Luego tienes el otro sector, que es la gente, pues que o ni fu ni fa Superman, o ni fu ni fa el género en general, que no le gustó, o que se directamente ni la ha visto y se ha alimentado de todo lo que se movió en la red, de toda la, pues bueno, todo el linchamiento a la película y tal. Esto ya es una mierda y no hay manera de salir de ahí, y no lo vais a arreglar, hagáis lo que hagáis. Y eso nos mete en un escenario peligroso, que es que les pase, como le ha pasado un poco a esta Terminator Genesis en pequeña escala, no, que es que al final se pongan nerviosos y quieran enseñar más de la cuenta. Yo, de verdad, a mí me encanta teorizar, y fíjate si me encanta teorizar, que ha salido en nuestro grupo de Facebook, han tenido hace unas orillas antes del partido. Sí, ya lo leí. Una conversación. Y ya la había tenido yo ese pensamiento. Muy interesante, decir, sí. ¿Y si no es Superman? O sea, estamos basando todo aquí en ¡ay, Superman, tal, no sé qué! ¿Y si realmente esa escena en la que se están encarando uno y otro, ese tío no es Superman? Y es más, te voy a decir una cosa. Es que es lo que dicen. ¿Y si fuera un clon de Superman? ¿Un clon? O véase... ¡Oh! Un robot, que exacto, ya lo hemos visto varias veces. Exactamente. ¿Qué son todos esos tíos de la cara pintada? Él está como flipando en ese momento, como sí, si hubiera acabado de salir de algún sitio, en plan, ¿qué es toda esta gente aquí tocando? ¿Y qué son esos soldados ahí en plan? Eso es muy Justice, sí. Muy Justice. Ese tío, Superman, ahí hay algo... Parece como que vaya Verdor realmente. A mí eso de que... Es que me resulta muy extraño esa escena. Y más viniendo de Man of Steel, ¿no? De que pase el tío, un tío que se ha criado en Kansas, que no sé, verle ahí pasear y los tíos ahí arrodillándose con su escudo. Me parece muy, no sé, muy ególatra, ¿no? No sé. A mí me parece muy extraño todo eso. Sí, es cierto. Claro. Claro, y si estamos hablando de que hay un tío que quiere destruir su imagen, ¿qué mejor manera de destruir su imagen que haciendo ver que él mismo es el que está haciendo lo que sea, ¿no? Porque para llegar a todo, digamos, hay una estatua de él construida. Sí. No es que, digamos, es solo una mala reacción a lo que pasa en Metrópolis. No, parece que después de eso... ha seguido haciendo lo suyo, haciendo sus cosas de Superman, y se ha llegado a considerar un héroe, ¿no? Y esa estatua ahí. Si no, por lo de Metrópolis solo no le hacen una estatua. Claro. Pero que en algún momento ha pasado algo. Puede ser que solo sea una corriente de opinión y esa escena sea por algo que no sabemos. Pero bueno, es una posibilidad y la gente no se está parando ni siquiera a contemplarlo. No, la gente se ha parado en los últimos segundos del teaser trailer. Que sí, a mí personalmente es lo más fácil, lo más agradable a la vista, pero a mí lo que menos me llena, tío. A mí lo que menos me llena, tío, la confrontación, tío. Sobre todo teniendo en cuenta si queremos ver una Justice League. Es que si queremos ver una Liga de la Justicia... las hostias entre Batman y Superman, yo creo que es lo último que se nos puede... Que va a haber hostias, sí, pero es lo que dices tú, quizás no contra el propio Superman. Y si son contra Superman, van a ser en los primeros 30-45 minutos de película. Eso es lo que yo creo, luego ya veremos. Hay muchas cosas que analizar. Muchas referencias. Esa escena de Batman con la que yo no me había dado cuenta al principio, que está con un rifle de francotirador. Sí, eso es guiño total al cómic, totalmente. Mm-hmm. Sí. Bueno, también seguramente que habrá alguien, ¿no?, que le molestará, ¿no?, que lleve armas. Sí, que tampoco ha llevado nunca armas. No. Según esta gente que lee tanto, no, es que no, Batman nunca, no, a ver. Señores, Batman no mata, pero ha cogido una pistola, ha cogido un rifle. No. No, o sea, si no sabemos las cosas, no las digamos, ya está. ¿No? Pues yo creo, me suena, me han dicho mi primo que tiene tebeos de bruguera, que Batman no, porque ya Alan Davis ya hace un montón de años, pues tenéis unas portadas grandiosas con Batman ahí con una pistola a toda pantalla, o sea, a toda portada. Que no, que no, ¿vale? El Bad Wing, que yo cuando vi el teaser filtrado, no me fijé, digo, bueno, es un borrón, es que no se ve nada. Claro, luego verlo ya en alta definición, ya dije, hostia, esto es un Bad Wing. Tuvimos una discusión, Sergio, Marcos y yo en el WhatsApp. Uh-huh. Yo creo que no sé qué. Ya, hazme caso, que como ingeniero industrial mecánico, no, titulado, pero no. Pero no he trabajado, ¿eh? Yo creo que sí, mantiene más o menos el chasis parecido a lo que es el propio Batmóvil. Y yo creo que vamos a tener ahí Batwing. Lo que no sabemos, que luego hemos tenido también otras disecciones en ese sentido, si va a ser un Batmóvil convertible, se va a poder convertir en Batwing, o va a ser una cosa independiente, va a ser otro cacharro independiente. El caso es que a mí, o sea, yo no pongo... Cuando yo dije que me dejó frío el tráiler, no en el sentido de que... sobre todo me centro en la frase final, en esa parte, ¿no? Y la importancia que se le ha dado esa parte por toda la fanática de Internet, ¿no? Nadie se ponía a pensar de lo que hemos estado hablando, lo de los soldados, con el escudo de Superman. No, todos han ido a eso, al final, al confrontamiento, a todo el rollo ese. Pero si eso ya se había visto en la Comic Con, claro, o sea, es que no hay que hacer tanto escándalo. ¿A mí sabes para lo que me ha servido ese trozo? ¿Para qué? Para mojarme los calzoncillos con la voz. No tenía ninguna puta fe en que me iba a creer la voz de Ben Affleck. Me veía otro Daredevil. ¡Charter! ¿Sabes? Me veía haciendo el subnormal. Y cuando yo escucho, tendrá filtros, tendrá lo que sea. Por mí, me da igual. O sea, yo lo he escuchado y he hecho ¡poh! y me lo he hecho encima, ¿sabes? O sea, ya no tendrá cáncer de laringe, ¿no? De nada de eso, ¿no? Joder, o sea, está de 10, tío. Está de 10. Luego, otra discusión que podemos tener y que ya se la iremos teniendo con el tiempo es que tú insistes mucho en el grupo de siempre decir su vara de medir va a ser Bruce Wayne. Yo no estoy de acuerdo. Su vara de medir va a ser Batman. O sea, aquí esto no es una película de Batman. Esto no es Batman Begins. Ahí la vara de medir sí que era Bruce Wayne. Esto es una película de superhéroes. Su vara de medir es Batman. Bruce Wayne es... Si su vara de medir es Batman, yo te lo digo. A día de hoy, a día 22 de abril, va a ser el mejor Batman de la historia, tío. ¿Cómo tenías que ver por tu mala cabeza, Miguel? Ya lo he dicho yo en el grupo. Ya lo he dicho, digo. Es que me ponen a mí en ese traje... Y yo soy el mejor Batman de la historia. Ponen a Sergio en ese traje. Tendría que hacer un poco de ejercicio, pero bueno. Y es el mejor Batman de la historia. Ataque gratuito. Bueno, no pasa nada. Es que estás muy callado, Sergio. No dices nada y. La guerra es esta de Batman entre tú y Marcos. Prefiero no meterme. El caso es que nadie se ha quejado del diseño de producción. Es que en la puta vida Marvel ha parido un traje como este. Y fíjate que nos quejábamos en un principio que si tenía orejas cortas, orejas largas y su puta madre. A mí, uh-huh. A día de hoy me importa tres cojones que tenga más largas, más cortas. Me da igual, o sea, el traje mola, el traje es una puta pasada. El traje impone respeto por una puta vez en la vida. Va a imponer. Porque el traje de por muy buena que sea la trilogía de Nolan, el traje de Begins estaba bien. Traje muy minimalista, un traje muy sencillo y tal. O el siguiente, vale, con la excusa de poder girar la cabeza y tener más resistencia y más hostia, era un conglomerado, era mil remiendos, parecía un cyborg, coño. No. Entonces, el traje, el diseño de producción, todo, o sea, me encanta. Lo que pasa es que yo, claro, yo te comenté el día antes de salir el trailer, que yo esperaba algo más, Aunque sí, tienes razón, en el sentido de que tú no quieres spoilers, no quieres que te cuente la película. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero quería Batarax, quería saltos por la azotea, quería cosas. Y no lo han enseñado. Quería. Yo. Sí, perdona. Fíjate, creo que vamos a ver el típico salto este de los Arkham. Sí. Desde el coche. Creo que lo vamos a ver. Sí, creo que vamos a verle salir en plan light del coche con la capa. Ya. Tengo la sensación, porque eso de que se abra así hacia arriba y tal. Alas de gaviota, sí. Sí. Pues puede estar bien. Pero yo quería, como tú bien comentaste, ver a Batman haciendo cosas de Batman. Y no. Bueno, sí, vi a Batman, durante un segundo, está de puta madre, yo creo que es lo mejor del tráiler, el momento ese que sale ahí y tal, pero no vi más cosas, no vi más. Vi un tráiler centrado en Superman, y yo quiero ver un tráiler centrado en Batman. Bueno, vi a Ben Affleck con cara de pedo, ya está, mirando el traje, pues sí, yo también me pondría pitú mirando ese traje. Sabes que te están... esa jugada se ve muy clara y no está mirando el traje de Batman y lo sabes. Me imagino que no, vamos, porque queda bastante... ¿Sabes lo que está mirando ahí, no? ¿Qué está mirando? A ver. El de Robin. Pues puede ser. No, es que está clarísimo. Es que está clarísimo. Y esa discusión, que esto no sale en el tráiler, pero se ha filtrado, ¿no? Otra cosa que me ha tocado los huevos, tío. La famosa tumba, ¿no? Sí, confirmación. O sea, es Nightwing. ¿No vas a tener a Nightwing en el universo de DC o qué pasa? Las teorías de Marcos. ¿Qué pone la lápida, tío? Ahí no, en la lápida no pone Jason Todd. No pone Jason. En la lápida pone Richard John Grayson. Lo que pasa es que no veo qué coño de fechas pone. Pero sí, te voy a explicar. Sí, pone. Suponiendo que esto no sea un chop, ¿vale? Suponiendo, yo tengo unas teorías que pone, ¿vale? Ya sabes que el día que se estrene Batman vs Superman vamos a sacar toda la lista de tus teorías y vamos a estar... A ver, la tía número uno... Pero es que... Podcast de 16 horas. A mí me gusta hacerlas. Lo que no me gusta es que me las desvelen, ¿sabes? O sea, me gusta hacerme mis ollas y luego ir al cine y decir... tenía razón, no tenía razón, me he equivocado, me he pasado 18 pueblos, lo que han hecho me ha gustado más, me ha gustado menos, eso es lo que me gusta. No me gusta llegar con todo sabido, ¿no? Y me temo que en algún tráiler ya me van a decir claramente si la teoría es cierta o no. Mi primera teoría, audiencia general, volvemos a lo mismo. Audiencia general, si a duras penas ya saben quién es Robin, o sea, tú dices a cualquiera que no lea nada, dices Dick Grayson. Sí. Ese es donde toca. Ese que es gobernador de Arkansas o algo, ¿no? No. A ver... Que no conozcan a Drake, vale, pero que no conozcan a Dick Grayson, yo creo que no, yo creo que... No, Miguel, que no conocen a Dick Grayson, que tú, alguien que no lea nada, Miguel, le dice Robin y dice, ah, vale, el niño que va con Batman. El joven feo. Por cierto, que Sergio y yo tenemos una teoría que estoy totalmente de acuerdo con él en ese sentido. Mira, yo a mí no tengo nada contra Nightwing independiente, ahí en su soledad, en Blue Haven y todo, perfecto, no tengo nada contra él. Pero yo sí pretendí que tengo un momento de mala leche con Marvel, que Batman con Alfred es suficiente. Por eso mismo. No entiendo el sidekick, no entiendo. Es que, o sea, vale que le pongas a... El mejor Robin de toda la historia mundial es Alfred. Claro, tío, o sea, ¿qué necesidad de poner a Robin? ¿A quién cojones se le ocurrió poner a Robin? No. Y lo digo, no tengo nada contra Nightwing, que me parece un crack. Quitando los momentos dramáticos de, bueno, Joker se carga 17 Robins, ¿vale? Bueno. Quitando eso, a mí Robin es el sidekick este que me sobra por antonomasia. Partiendo de esa base... Eso no va en las teorías, eso va en lo que decía antes, eso refuerza lo que decía antes. Que yo venía a hablar de mis teorías. Hay un gran sector de aficionados de Batman que consideran que Robin es el mayor error en la historia de Batman. Correcto. Luego, digamos, se sale, ¿no? Que el primer Robin, digamos, está muerto y todo el mundo pone el grito en el cielo. No me puedo creer que si tú consideras que... Yo, personalmente, el concepto... Estoy de acuerdo, me parece un error. Yo siempre he disfrutado más de Batman solo. Me parece un alegato a la pedofilia. Pero sí que me gusta, digamos... Lo siento, pero... Sí que me gusta lo que ha generado a su alrededor en un momento dado la existencia de ese personaje. Sí. Me gusta la relación que mantienen en momentos puntuales. Pues bueno, una de mis historias preferidas de Batman es Dick Grayson, Batman. La batalla por la capucha también está muy bien, tío. No es la batalla por la capucha, pero bueno. Pero te digo esa. Digo, a mí me gusta esa también. Vale. Pues bueno, todo el rollo de Jason Todd, etcétera. ¿Por qué ponéis el grito en el cielo? Y luego, pues eso, los cómics de Nightwing. ¿A quién cojones le interesa Nightwing? a cuatro matados. Y de repente, ¡ay! Empecé a leer el otro día un foro americano, ¿no? Y como 50 personas, Nightwing es mi personaje preferido, Nightwing es mi personaje preferido. Digo, pues que se noten las ventas, niños, porque Nightwing la han tenido que cancelar. O sea, que ahora resulta que Nightwing es el personaje preferido de todo el mundo. Y bueno, es un personaje que mola, tío. Es un personaje que mola y es un follarín y pues, vale. En cuerpo a cuerpo, en artes marciales, es de lo de top, de C. Sí, sí, pero eso te digo. No puedo creer que de repente tenga un fan, porque vamos... bueno, y lo, ya desde... Si me dices Demian, vale, que le gustará a un matado. Pero joder, tampoco... No digo que guste, digo que sea el personaje preferido. Bueno, ya estamos llegando a los niveles ya de... Pero bueno, seguía con mi teoría, ¿vale? Audiencia general. Si ya les dices Dick Grayson y no se enteran de una mierda, pues bueno, les tienes que decir Robin. Explícales en una película de 2 horas, en las que tiene que salir Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, Lex Luthor y toda la madre del espario, explícales que no ha habido un Robin. Es que ha habido, bueno, ha habido 5, pero que, explícales que ha habido al menos 2. Que el primero se ha independizado y es un superhéroe por su cuenta, embrujado en otra ciudad y que a veces no se llevan muy bien con papá y tal, y que el segundo se lo cargó. Explícales todo eso. Versión reducida para el público, porque aquí el evento que hace que Batman deje de ser Batman, etcétera, eso lo sabemos todos, es la muerte de Robin. Pero como Jason Todd no es explicable de una manera sencilla a la audiencia, cogemos a Dick Grayson. Y ya está. No creo que le vayan a dar gran bolilla, ¿sabes? A explicar mucho más. ¿Vale? Es decir... ¿Veremos el traje de Robin? ¿Tú crees que vamos a ver? El traje de Robin es lo que está mirando Ben Affleck en esa escena con cara de estreñido. Y lo que pasa es que nos ponen el de Batman para que parezca que esté ahí pensándose, ¿me lo pongo o no me lo pongo? ¿No? Pues lo que mola. Yo creo que está mirando el traje de Robin, pues Dark Knight Returns al final. Es el evento que hace que deje de, que diga nunca más y deje de ser Batman. Bueno, había una teoría por ahí, que yo no sé si era cierta, pero está fichada Gina Malone y estaban comentando por ahí para que fuera Carl Kelly. Sí, es uno de los no confirmados. Puede ser, puede ser. Yo no quiero, tío. No tengo nada contra Carl Kelly. No me la veo con las chinas por ahí. Ah, tío. Me refiero, pues bueno, una tipa que en un momento dado, ¿sabes? Pretenda acercarse a Batman en el fragor de lo que está pasando, ¿no? Segunda teoría. Esta es la más flipada. Rebuscada, sí. Sí, la más rebuscada, pero... Oye, a mí me mola hacérmelas, como decía, y tal. Esa tumba es, bueno, está ahí en el mausoleo Wayne porque Richard Grayson, no está muerto, pero todo el mundo debe creer que lo está, porque está trabajando para Argus. Viéndole, yo cuando veo al Eastwood, pues yo creo que no va a ser Scott Trevor y... No. Es que han dicho ahora, además lo he estado leyendo hoy, que bien me viene esto al pelo. Steve Trevor, han dicho que no va a ser el hijo de Clint Eastwood y que están luchando por el papel, agárrate los machos porque... Yo es que, claro, ha sido cuando he puesto mi opinión. Ya me he puesto de más mala hostia. Va a ser el hermanísimo de Thor, el Liam Hemsworth, de los cojones, o el de True Blood, el Eric, el rubio. Que no me pega ni de coña tampoco. O sea, no me pega. Demasiado rubio, demasiado alto, demasiado nórdico, demasiado todo. No me pega. Demasiado rubio, demasiado todo. Pues están luchando por el papel de ser Steve Trevor, el gran amigo de Diana Prince. Bueno, pues mira, más motivo para pensar lo que pienso. Yo, porque es uno de los roles que no han dicho quién va a ser. Yo creo que es Dick Grayson y que está trabajando para Argus, porque al final, ¿qué héroe hay, digamos, en la película? ¿De qué va a ir la película de Suicide Squad? Tiene que haber un héroe de por medio. Rick Flag, en teoría. Rick Flag es un mandado. No es, sí, bueno, es un mandado, sí, ¿vale? Pero no es, digamos, es el líder, por así decirlo. Sí, o no sé, o nos ponen en plan al de Chot, en plan atormentado y redimido y el rollo macabeo. De hecho, pero... el líder en la película de animación es el líder. No, sí, es el líder, sí. También. Pero, oye, yo me he montado esa... Porque le veo la cara y digo, pues puede ser Nightwing perfectamente. Un tío ahí guapete, tal. Digo, ¿por qué no? Y que sea, digamos, el que se desde dentro de la propia organización se enfrente un poco a Amanda Waller. Porque aparece por ahí... son demasiadas coincidencias. Batman, el Joker, no lo sé. No lo sé. O la tercera teoría es que simplemente esa tumba ahí es un guiño... Y ya está. Sí. No nos van a decir quién es el Robin vivo, quién es el Robin muerto, quién es Rita ni Pascual. Se va a ver ahí un traje, va a decir su frase Alfred ahí de cómo han cambiado las cosas, de no sé qué, y a tomar por culo. ¿Qué? ¿Os gustan las teorías? Yo creo que va a ser la primera. Pero... ¿Os gustan las teorías? Bueno, pues ya lo veo. Va a ser una sección nueva del programa. Las teorías con Marcos. Ay, la hostia puta. No, pero bueno, está muy bien porque tampoco... Este tráiler tiene muy poco metraje, pero enseña bastante. Todo el tema ese de Enigma, que yo creo que es un guiño que le ha metido ahí Snyder, sí. Pues ya está, pero guiño, no vamos a... Bueno, se está diciendo que el Scott, este otro que no tiene rol confirmado, que sabemos que sale en la película, Scott McLeary. McLeary, sí. Que podría ser Enigma, ¿sabes? Físicamente podría ser, pero ¿qué pinta Enigma en esta película? No pinta nada. Bueno, yo creo que además luego hay mucha gente equivocada en internet. Porque ya se estaban ahí matando pajas ya con el tema de que, no, esto es... Va a ser The Dark Knight Returns. Que yo creo que va a haber muy poco de Dark Knight Returns, ¿eh? Sí, la estética, el traje, obviamente, es calcado, algunos momentos puntuales, pero no me termina de... No, o sea, nunca, ni DC ni Marvel han cogido un cómic y lo han puesto en pantalla. No va a haber Joker, no va a haber dos caras, no va a haber el gobierno. Yo creo que el gobierno no creo que tenga mucho que ver. O igual sí, no sé. No hay mutantes, no, es que no va a haber nada. No, ni va. No, o sea, va a haber similitudes. Rollo nuclear tampoco, o sea, no va a haber nada. Ni va a haber un Batman decrépito. No, va a haber un Batman mostrenco. Mostrenco. Sí, sí. Yo tengo desconfianza con el tema de Bruce Wayne, lo siento. Es que va a ser, ya lo estuve hablando a Arion Arioncete y un servidor el otro día por una conversación en chat, y es que como se pongan a hablar el Lex Luthor este de Chichinabo, el Jesse Eisenberg, el judío este, y el otro, en un acto de caridad, desconecto totalmente, ¿eh? Y luego el otro, el Henry Cavill sacando fotos por ahí. No. Yo quiero otra cosa, no quiero esto. Y es que no lo veo, es que es verle la cara a Jesse Eisenberg y echar sapos y culebras. ¿No? Sí, yo ese, a ver, ese es mi... Es que es un gran en el culo, tío. Pero insisto, puede ser en un sentido, puede ser el mayor acierto de la historia. ¿Por qué? Porque sí. Le odias tanto. Le odias tanto, exactamente. O sea, Lex Luthor es un villano que tiene que dar mucho asco. Ni puede ser ridículo como el de Jim Hackman. Puede ser exageradamente explosivo. Yo no estoy nada de acuerdo con la gente que decía Bryan Cranston. Bryan Cranston me parece un buen actor. Me parece que físicamente para otra versión del Lex Luthor, bien. Pero en este, tal como queremos encajarlo... A mí me ponía cachondo Joaquin Phoenix, tío. Aunque no sé, sí, físicamente Joaquin no Phoenix, sí, me ponía. Sí. Porque eso te iba a decir, digo, Lex Luthor tiene que te dar una edad cercana a Superman, claro. no puede parecer su abuelo. Pero es que claro, luego miras el DNI y otra que tiene la misma edad que Henry Cavill, ¿ya? Sí, ahí andan. Pues te digo, que es que no, le falta este que le falta la hormona de crecimiento también, como Messi o como, es que no sé, tío, es que este no tiene ni pelos en los huevos, tampoco. Sí. Pero al menos la parte del odio visceral la pueden conseguir. Luego, a ver, pues eso, a ver cómo se ve con la calva, a ver cómo se ve. Bueno. Igual es que tampoco es el villano principal de la película. Estamos. Igual es Clon Superman o Robot Superman o. Bueno, puede ser. Ya veremos, no sé, igual le dan también pollo Popeye como a Ben Affleck y se pone fuerte, no lo sé. Lo que pasa es que ¿alguien ha llegado a ver a Ben Affleck realmente en el estado ese? No, de... o sea, no se han filtrado fotos, ¿eh? No, hay mucha... No, porque digo, yo desde que está en el proyecto le estoy viendo gordo. O sea, gordo, aquello, ¿sabes? Tocho... Pero no le he visto aquello fuerte. A Henry Cavill sí que le he visto en todas las fases, ¿sabes? Cuando te pones tocho, sí. Pero que no estás rajado porque no tienes definición. Y le he visto luego cogerla, sí que le he visto pasar por las fases. Pero a Ben Affleck solo le he visto tocho. ¿Alguien le ha visto realmente? No. ¿Alguien musculado? No, ¿no? Vale. No. Porque ha pasado el rodaje, digamos. Bueno, a ver, claro, con ese el traje es que cae así directamente, ¿sabes? Y lo bueno es que no parece una puta armadura como los anteriores. Claro, claro. Que parece que sea de verdad, ¿no? Pues... Sí. Es que yo creo que es un traje sacado directamente del cómic, tío. Es que es tan difícil era hacerlo. Joder, hemos tardado tanto tiempo en ver eso en... Pero bueno, también hay que darle sus doradas de píldora, joder. No todo va a ser negativo en ese sentido. Es que, joder, es que el traje es la hostia. Mirá el miedo que teníamos, ¿eh? El traje es cojonudo. No, bueno, la puesta en escena es un 10. Todo. Los trajes, el coche, el de Wonder Woman no lo hemos visto en acción. Pero no es una mierda. Está muy bien el de Wonder Woman. Ya hemos visto que no es marrón como parecía. Hemos visto que tiene el lazo. Yo no tengo problema en que lleve también escudo y espada si tiene el lazo, sinceramente. Prefiero que use los brazaletes y el lazo. Se pega la mantaca ahí, sí. En un momento dado, espada y escudo, joder, es una amazona. O sea, no es una... ¡Uy! Es que le han puesto un bazooka, ¿sabes? No sé. Me está mandando ahora un mensaje Manuel González, oyente nuestro... Dice, un fuerte saludo y deseo conocer más sobre tu reacción de ese tráiler en un próximo podcast. Bueno, pues ahora estamos grabando podcast para hablar de las reacciones y tal. Tú como fanático principalmente de Marvel, Sergio, a nivel visual, a nivel de vestuario, entrar en una comparación con Marvel, ¿cómo ves el asunto? Aunque a ti te digan que eres un hater de Marvel. Eres un hater de Marvel. Tengo que escuchar algunas cosas. Pero en comparación con qué, Miguel, con qué fase. Comparación, por ejemplo, con Thor, con el traje de Thor. ¿Qué quieres que te diga? A ver, que me perdí. Que de Thor me parece. Estaba durmiendo mientras hablaba. No. Bueno, que de Thor más con traje de brazo un disfraz. No sé si. Y como la mayoría. Bueno, es que ahí está. Pero es que, cuando digo disfraz lo digo en tono peyorativo. Sí, no. De los chinos. Y yo también. Los chinos. Yo también. A mí el traje de Batman me ha descolocado un poco el sentido porque lo veo súper, como diréis vosotros, un mazacote. O sea, ¿sabes? Súper. ¿Sabes? O sea, como decir, hostia, ahí tiene que meter mucho Ben Affleck para llenar cacho el traje ese. Pues si no hace falta que lo llene, es que cae así. Bueno. Eso es lo que te digo, que aunque él esté un poco flojillo por dentro, el traje ya. Ya hace el trabajo, ¿sabes? Sí, bueno, me ha sorprendido un poco lo que es la máscara, ¿no? De una forma, no sé, no estoy diciendo que sea mal, ¿eh? No, simplemente que me ha sorprendido un poco el diseño, que supongo que eso también es bueno, que te sorprenda algo en este mundo ya de las películas, que te sorprenda algo. El de Superman, bueno, ya antes he hecho el comentario, que no va a caer un poco por aquí, que me recordaba la figurita de Cotonquilla. A mí, Tortuguica, tío. A mí, yo no sé, yo ya te digo, el traje de Superman me parece maravilloso, tío. Sí, pero es como maravilloso. Sí, pero es así, con toques muy metalizados. No, nos ha parecido como muy brillante, muy... Bueno, pero es que si el otro decían que era muy oscuro, claro. Y ahora es... No, pero es que no me estoy metiendo con él. Relajaos. No, lo que no, si nada, puedes decir, ¿eh? Si a ti te parece muy brillante. No, es que no, que simplemente que es eso, que me parece como un metalizado. ¿Sabes? No. Pero piensa que tú estás viendo ahí los trajes, digamos, o hablas del traje en la película. No, de la película, o sea, el que hemos visto en el taser. ¿Sabes? La escena que sale volando, bueno, cuando se dice las frases estas, ¿sabes? No sé, más, muy, muy brillante. Y en relación a lo que está, a una de las teorías de Marcos, perdona que cambie de tercio, bueno, creo que ha sido Marcos que lo ha dicho. El tema sí que es verdad que después de que lo estáis hablando de que a lo mejor no era Superman, sino que era un clon o algo, la expresividad que tiene él, ahora diréis, claro, ¿no? A ver si se me entiende, no es humana. No sé si me estoy explicando. Sí. Vale, muy bien, listo. Sí, Superman es lo que te... No, pero digo que habrá gente que... Es lo que me lleva a pensarlo. Que hay gente que escucha el comentario y dice, muy bien, chaval, un Emmy para ti, porque, claro, es extraterrestre. No me refiero a eso. Me refiero que no es la expresividad de Superman. No, sí. Es como, no sé, como si un cascarón vacío. Puede ser lo que decimos, o puede ser simplemente un recurso visual como hace... ya lo diré, el de Batman Noel, Lee Bermejo. Si habéis leído Lex Luthor, Man of Steel, Superman aparece caracterizado así como para que, digamos, nos pongamos en la piel de Lex Luthor, cómo ve Lex Luthor a Superman desde fuera, ¿no? Lo ve, pues eso, como una figura, joder, que da miedo. O sea, se pasa las veces que sale en ese cómic, sale mirándole a través de la ventana con los ojos rojos esos. Tal cual, una expresión muy parecida a esa. Puede ser eso también, ¿no? En plan, ¿por qué Batman, digamos, está planteando ahora en este momento decirle eso y tal? O puede ser lo primero. Yo a mí, oye, sería sorprendente. Sí. No para los lectores, sería sorprendente para la audiencia. Yo creo que nadie espera... No. Hombre, la verdad que es una vuelta de tuerca, pero si me tuviese... Pero todavía, yo creo que habrá gente que todavía le molestará, ¿eh? También. Por el hecho de, ellos pensaban que iba a haber hostias, y ¡ah! ¡Oh! Una vuelta de tuerca, que resulta que no es Superman. No es Superman. Que yo he pagado la entrada, yo quería ver... ¡Hostias, joder! Pues no. Yo si me tuviese que quedar con algo, seguramente me quedaré con lo más básico. Pero lo que me ha llamado mucho la atención es quitando trajes y tal, eso todo la inexpresividad de Superman. O sea, y no lo estoy diciendo como nada malo, simplemente que pues a lo mejor entra yo en el mundo de las conspiraciones de Marcos y las teorías, pero me ha parecido sorprendente. Era como que esa imagen quiere decir más de lo que aparenta. Bueno, todo se verá. Yo creo que nos sacaron un tráiler hasta dentro de... Hasta el próximo de Vengadores. Hasta el próximo de... ¿Cómo de Vengadores? ¿Vengadores se estrena ya? Ay, Vengadores. No, perdón. Hasta de Marvel. ¿De alguno que sale Marvel? Ya, bueno. Yo es que también, un lado de... Por un lado digo, es que... Marcos tiene razón, o sea, cuanto menos nos enseñen, mucho mejor, pero joder, es que queda mucho, tío, 2000, un año, queda mucho. Un año, tío, y es que puede ser aquí el destripe absoluto, tío. Yo, a diferencia de Man of Steel, no estoy mirando páginas web relacionadas con los personajes en el sentido de, venga, vamos a saber tramas y todo eso, pero alguna te la cuelan, tío. Alguna página relacionada con cómic o lo que sea, siempre algún forero... que está comentando la situación o que ha leído en alguna página web vinculada con algún personaje y al final te la acaba destapando todo, joder. Está claro que, o sea, el próximo año, de aquí a que se estrene, saldrán mucho más rumores, saldrán, eso, No sé, ¿cuántos series creéis más? ¿Que saldrá uno o dos? No, saldrán tres. Oficiales serán tres. Tres. El problema son luego si te pones a ver TV los spots. Spot y todo eso. Va a salir. Bueno, sin contar este, van a salir tres. El tráiler 1, igual que va a ser como Man of Steel. Tráiler 1, tráiler 2, tráiler 3. Ahora, como sea el tráiler de Product Manager, de Product Placement, de no sé qué, de Nokia, de su puta madre, de Suzuki, de Toyota, de la madre que lo parió, pues es lo que dice Marcos. El tráiler. Y luego nos encontramos con Vengadores también, que ya prácticamente ya nos la han spoileado. Todo. Sí, bueno, hay un tío que ha juntado todas las trailers y todas las promos en YouTube y me parece que salían 15 minutos de película. Sin contar trozos repetidos, ¿eh? Le he preguntado antes de empezar a grabar a Sergio que si estaba pitudo con Vengadores y me ha dicho que no, que va a ir a ver la normal. Yo sé que te hace mucha ilusión, Sergio, no mientas. No me voy a arrancar los ojos, a ver, no te voy a decir, pero voy obligado y no, seguramente pues la vea dos o tres veces en el cine. ¿Vale? Bueno, pues eso es ir con muchas... eso es tener muchas obligaciones sociales. Pero aparte de eso. Luego nos dices que estás liado para grabar. Claro, es lo que tiene. Claro. Yendo a ir a ver dos o tres veces putas mierdas como El Hobbit y demás. No, calla, no se puede. Bueno. Encima no le gusta y vuelve. Ahí sí que me dice que soy obligado. Bueno, a lo que íbamos. Que no te saquéis tragos sucios de mi vida. No, o sea, no te puedo decir eso. Me voy a arrancar los ojos, ¿sabes? Sé que voy a pasar un rato entretenido. Es como siempre lo decimos, ¿no? Voy a pasar un rato entretenido. Son películas entretenidas, tío. A mí Vengadores la primera vez. Ver Scarlett Johansson en cuero siempre está bien. Estaría bien también que utilizara el taser de vez en cuando, ¿eh? Bueno, aquí... A ver. Y bueno, sin expectativa voy a eso, a echar un buen ratillo. Que yo creo que sí, que lo vamos a conseguir. Que... Siempre yo en este caso siempre hablo por adelantado, que no creo que vaya a ser mi película de superhéroes favorita de trayectoria. Los críticos ya han hablado, ya han visto en la premier y que era difícil superarse, pero lo han conseguido. Vengadores es la película de superhéroes definitiva. Ya han hablado. El ratón Mickey Mouse ya. ¿Cuándo se estrena? Está el 30 de abril. El próximo jueves. En una semana, vale. Se estrena antes aquí en España, antes que Estados Unidos. El tema pirateo. Va a ser. Voy a tener complicado para ver la de estreno, ¿eh? Pero bueno, ya me buscaré la vida. Y bueno, yo solo te aconsejo que durante un par de semanas no llames a Miguel. O sí, ¿no? O sí. O igual sí, igual te digo, bueno, pues no te esperes gran cosa o tal. No, si te lo digo para que no te cuente la película, ¿no? Ya sabes que se viene arriba. Ya. A ver, yo espero que mejore la historia argumento de la primera. Porque vale, ¿la primera es una película entretenida? Sí. ¿Muy entretenida? Sí, lo reconozco, muy entretenida. Pero joder... Vengadores, Avengers, no inventó el cine de superhéroes, ¿eh? Porque si nos podemos analizar la película en condiciones... Es que como yo a nivel personal tengo muy claro, cuál es para mí, de momento, la película de superhéroes que más me ha llegado, ¿vale? Que para mí es Watchmen, para mí. Sí, para mí también, yo creo que también. O sea, la más fidedigna o de... Bueno. No es fidedigna, Sergio. Espera, porque no capta la esencia del cómic de Alan Moore en ningún momento. El pito del Dr. Manhattan es muy grande. Y el pulpo no aparece, tío. ¿Cómo no va a salir el pulpo? Coño, bueno, era muy importante. Ya, quitando esos grandes detalles. Para mí es de la, si no la más, la de las más fidedignas. Y siempre he dicho que... Bueno, y luego las de Batman, las últimas. ¿Vale? Ahí entraríamos en disputas. Seguramente un disputa que lo voy a entrar con Marcos y con Miguel. No, yo menos, tío. Conmigo vas a tener menos disputas. ¿Vale? Pero para mí son las más fieles. Y esto es un. Y, bueno, y ya sé que el que me escucha dirá, pues vaya mierda, Marvelita. Este... No, no, fieles no. O sea, las películas van fieles por los cojones, pero son buenas. Buenas, son buenas. Sí. Ahí está. Bueno, sí. He mezclado mejor Watchmen con Batman, pero bueno. Pero Watchmen yo lo considero fiel, por mucho que mucha gente diga de tal, yo lo considero fiel. Y luego como película, evaluándolo como película en sí, es una buena película. Sí, no, yo sí tuviera que decir. O por lo menos tiene partes muy buenas. Sí, yo sí tuviera que decir, película más fidedigna y, o que más me ha llegado, que no quiere decir que me haya divertido más, ¿eh? Sino que yo, también. Yo tengo un amor especial por, para mí, yo diría Watchmen y Superman de Richard Donner, la primera. Pero bueno, ya sabéis mi historia con Superman, sí. La primera, que a partir de la mitad de la película se la podrían haber ahorrado, pero bueno. Y luego, bueno, como el problema es yo hoy por hoy tengo muy claro, mejor película Watchmen y mejor serie pues la que hemos estado analizando. Hemos estado hablando, sí. Sí que, bueno, que como ya he dicho, nadie me hacía caso, nada. Es un exagerado, Miguel, exagerado. Y toma. Pero sí, casi no había dicho nada. Ahora todo el mundo, Daredevil es maravillosa. Entras en cualquier foro de internet, es maravillosa. Oh, pero la tenía que haber hecho. ¿Ves unos fantasmas? Yo lo único que se te dijo es... Cuidado. Relaja la raja, porque como sea una puta mierda, te vas a pegar la gran hostia. Nadie te dijo va a ser una puta mierda en el grupo. Es que no se fuera. Eso, es que la gente no sabe el dinero que nos gastamos, el dinero de DeLorean Productions, que nos gastamos en psicólogos con Miguel. Cada vez que hay un batacazo, ¿eh? A 100 euros la hora. No gano, tío. Nada, Pipe, menos mal que Pipe ahora me está cobrando gratis, tío, porque si no... Te está cobrando gratis. Sí, porque yo tengo que pagar ahí. Tengo que pagar yo. Me tiene que pagar él a mí. Me tiene que pagar a mí para aguantar su madridismo desenfrenado. Bueno, ¿qué te iba a decir? Pues no sé. El caso. Watchmen, pero no dices nada de Marvel, que es lo que más me asusta. Bueno, eres un falso fan de Marvel. Bueno, es que lo que voy a decir tampoco va a gustar. Yo, para mí, la película más, si no realista, la que es Punisher Warzone. ¿Vale? Aquí es cuando la gente ya se está perforando los oídos, me llamarán de todo, pero para mí la más fidedigna es el Punisher Warzone. Que costó cuatro chavos, que es una película súper denostada, que también tiene muchos problemas. Que no voy a decir yo, no estoy diciendo que sea genial ni nada, te estoy diciendo la más fidedigna. Que yo en mi caso, porque ser un hater o ser muy especial o llamarlo X, yo es una de las cosas que busco principalmente en las películas que se basan en los cómics, por como su nombre, como bien indica la frase, películas que se basan en los cómics. Y a mí es de Marvel la que más me llega. En ese aspecto. Luego no entramos en espectacularidad. Espectacular, claro. El Guardia de la Galaxia es espectacular. Vale, o sea, siempre pongo un ejemplo. Es que pero si se hubieran llamado los Vengadores Cósmicos, me hubiera hecho el mismo efecto. Me refiero que pusieron los Guardia de la Galaxia, como hubieran podido llamar eso, los Vengadores Cósmicos. ¿Es espectacular? Sí, es muy espectacular. Tal. Que tiene, sí, se parece al cómic, sí. Sale un mapache que habla, un árbol que gruñe y eso, ya está. A partir de ahí, escuchar las cosas que escucha de... Es una space opera a la altura de Star Wars. Pues vale, para gustos colores. Mira, y así lo hilamos perfectamente. ¡Star Wars, ¿sabes? Trailer! ¡Trailer Star Wars! Nos ha salido el guión de puta madre. De puta madre, ¿eh? Sí, ¿eh? Bueno, pues eso, el trailer de Star Wars. ¿Quién no se haya emocionado no es persona humana. Sara, esto va por ti. Maravilloso. No tienes corazón, Sara. Exquisito. Exquisito. Saludos, Sara. Algo tiene el universo Star Wars que tú bien lo dijiste, Marcos. Un Harrison Ford decrépito, dejado la mano de Dios, sidoso, consigue levantarnos. Sí. Algo tiene. Es toda la mitología de. Porque dices, ya nos la dio, o sea, ya nos la metió hasta el hígado. Con la calavera de cristal. Joder. Y lleva, pues, como 10 años haciendo puro SIDA prácticamente. Y aún lo ponen ahí un segundo. Y con Chihuahua, sobre todo, ¿no? Con Chihuahua. Chihuahua, tío. Y todos ahí. ¡Oh! Es todo. Con 35 años, la barba de talibán que llevo. Y allí. ¡Oh! Bueno, es lo que hay. Mari vio el tráiler. Sí. Y le gustó, obviamente, al final. Obviamente, sí. El resto no le dijo nada, no entendió nada, porque no. Pues eso, no está pendiente de las noticias, bastante tiene con su trabajo. Decía, no, porque no sabe todavía ni dónde ni cuándo iba a estar ambientada ni nada. ¿Sabes? Sabía que se iba a hacer una película y poco más. Y realmente, aun los que lo sabemos, poca información. Poca. ¿No? ¿Y quién es el negro? Es raro las frases esas. Y además que lo dijeron en el grupo, lo del retorno del Jedi, sacado directamente el retorno del Jedi. Pero ¿qué pasa? ¿Que está todavía vivo? Es que no entiendo esa frase, el contexto de la frase no entiendo. Sí, luego leyendo lo que pusieron en el grupo, vale, yo primero, digamos, no me di cuenta ni que era sacado del retorno del Jedi directamente, ni que era realmente más joven la voz. Y pensé que era Mark Hamill, y digo, ¿cómo que mi padre la tiene? Digo, mi padre la tenía, ¿no? Claro. Digo, no lo van a. O, luego pensé, digo, bueno, igual con eso de que pasan al éter, de la fuerza. Si sí, sale por ahí, ¿no? Hola. Con Obi-Wan aquí, con Yoda. La tiene. Dices, bueno, puede ser por eso, pero no, resulta que es el corte de. Y nos lo ponen en plan guiño o foreshadowing, ¿no? De que. Porque vemos ahí una mano biónica también, como que dices. Hijo, hija, ¿no? Veremos. Yo creo que es trasladarlo a la siguiente generación a través de la frase del retorno del Jedi. A mí la reimaginación de los. Vamos, de todo lo que han hecho y tal con el tema de los soldados del Imperio. Stormtrooper, me encanta. O sea, vale que el soldado imperial ese plateado, pues es un poco cani y tal, pero el look me encanta, maravilloso. O sea, el destructor ahí, Tatooine debe ser, ¿no? Sí, Tatooine, sí. Hecho una mierda y todo eso, me encanta. O sea, me encanta. El look que tiene esta película... Lo que pasa es que sí. Sí, di. Digamos, en la trilogía original, digamos, la 4, 5, 6... ¿Se llegaba a ver Stormtrooper sin casco? Yo diría que no. 4, 5 y 6, no. Yo diría que no. No. Entonces, si nos hemos fumado el universo expandido, que se supone que nos lo hemos fumado, ahora hay que explicarle al público por qué estos Stormtroopers no son Boba Fett. ¿No? Porque yo es lo primero que pensé. Después de la 1, 2 y 3, pero vamos a ver, se ha quedado con la sensación de que todos los Stormtroopers son clones, pero que Sena es un negro. Olvídate de que el negro vaya a ser un soldado imperial. Yo creo que está infiltrado. Es exacto, es un guiño homenaje a la Nueva Esperanza. Yo creo que a la primera. O sea, yo creo que es un homenaje. Van a repetir de alguna manera esa escena. Que se vayan a colar en algún destructor, alguna hostia. Yo creo que sí. Tío. Yo también tengo mi el negro, el negro es el protagonista, Marcos. No te coma la cabeza. Bueno, habrá varios. Está la mujer, la chavala esta que está muy rica, que la voy a mirar luego en Google. Sí, porque. Lo tiene todo el tráiler. Tiene guiños al pasado, el halcón milenario, música de Williams. Yo como estoy con el negro, es hijo de Lando Calrissian. Bueno, es que es probable que todo sea aquí en familia. Sí, yo creo que es el gran reencuentro, la gran familia española. Vamos. Yo es que Lando. ¿Tienes ahí Lando, tío? Es que... Un traidor, tío. Un traidor. Bueno, pero las historias están de. Redimido. Eso vende mucho. Redención. Falso. Cabrón, que le metiste un Judas. No, pues igual puede ser, ¿eh? Mira, tu teoría. Teoría Sergio. Sí. Yo también las tengo, pero habitualmente el 99% son una mierda. tenemos que buscar una cortinilla para teorías, ¿eh? Puede ser. Sí, y juntarlas todas, ¿eh? Yo sigo votando porque Marcos va a tener más fiabilidad que las mías, ¿eh? O sea, tenéis que apostar por Marcos, ¿eh? O no, por Miguel. Sí, en las de hoy, por ejemplo, no hay fiabilidad que valga porque, digamos, he planteado tres escenarios diferentes. Sí, imagínate, puede ser que incluso planteando tres, bueno, no, es casi imposible porque en este caso creo que he cubierto todos los ángulos. Claro que voy a acertar, ¿sabes? Pero digo, bueno, creo que será la primera, tal, y si no, ¿sabes? Pero es por teorizar, es por cascar, no, no. Bueno, el día que haga solo una, ¿eh? Como tú ahora, pues diré, hablaremos de fiabilidad. Yo es que vivo de glorias pasadas en mis teorías. Pues yo sin ser un... A ver, soy fan, ¿vale? Pero no soy un fan acérrimo ni... Y bueno, la verdad que después de las tres últimas, que son las tres primeras, que fue para cortarme las venas a la altura de los tobillos. Hombre, yo de las clásicas, ¿qué puedo decir? Y la verdad que yo... Que no lo, a ver, no lo esperaba con tanta ansia como a lo mejor vosotros o mi entorno. Joder. No te digo aquello una lagrimilla, pero joder, me o sea, cuando vi a Chiwi allí. Me dio, no sé, ¿sabes? Aquello de. Joder, me vino a la cabeza. Ahora aquí es momento violín. Cuando vi la primera vez la Guerra de la Galaxia, me acordé del sitio donde la vi, no sé, ¿sabes? Que eso es lo que esperas de películas o de cosas que tengan que venir, ¿sabes? Que, joder, me acordé la primera vez, el día, o sea, todo de cuando vi la primera vez de la Guerra de las Galaxias. Y ha sido viendo este tráiler. Yo es que estoy hasta los huevos de discutir con gente, ya por Facebook y tal, ya no lo digo de malas, digo... Y o sea, hablar con gente de nuestro grupo y tal, gente que todavía es reticente a decir... Joder, es que venimos de donde venimos. Oh, Miguel es muy optimista. Menos. Venimos de la peste. De una puta mierda de trilogía. Por favor, veníamos de un tío que no tenía ilusión. De un... Pues eso, vendedor de aceite de serpiente. Que hizo bien y vendió su producto. Y ahora vamos a ver una película de un tío ilusionado, de un tío fan, de un tío... Que sabe vender la moto de puta madre, joder. Que es que lo tiene muy fácil para superar esa patraña inmunda, joder. Mira, como decíamos antes de Batman contra Superman, de la puesta en escena y tal, pues aquí ya el primer paso, y ya no hablo del tráiler, ya hablo de que lo sabemos de antemano, hemos visto escenarios y tal. ¿Qué quería el fan de Star Wars? El fan de Star Wars quería efectos prácticos, quería escenarios reales, maquetas... Ah. No CGI ahí a tope, oh, Light and Magic y su puta madre, sí, queda súper... Pero eso hazlo en Star Trek, que a la gente le va a molar, porque las maquetas de Star Trek era una serie de televisión, ¿sabes? Era porque no existía el CGI. Las maquetas de Star Wars, eso fue un universo en sí mismo, la gente se volvió loquísima con eso. Hemos vuelto a eso, que, o sea, que es que este tío para hacer los saltos mortales ya había metido CGI en la nueva trilogía, que se ha hecho de los vehículos, que se ha hecho de a ver, no vas a hacer incluso el halcón ha hecho partes, ha hecho una a escala, exactamente. Pero un altar de la madre que lo parió, ha hecho un halcón binario a escala, tío. Esperemos que no lo tiren este. Yo el único temor que tengo, y ya lo hemos comentado en el anterior programa, el único temor que tengo con esta franquicia es el imperio del mal y la sustitución del director. Porque para mí, aunque soy fan de Star Wars, esta nueva franquicia, por así decirlo, que se inicia ahora en este invierno, estas navidades, que pedazo de regalo de Navidad que vamos a tener... tiene que ir incorporado con JJ Abrams. En el momento de JJ Abrams deje esta franquicia, no lo voy a ver con tan buen sabor de boca. No, no. Es una franquicia que tiene que tener un tío de peso detrás. De peso, tío. Nada me vale un director Van a plantar a los hermanos rusos también aquí. No, no, me refiero, sea a nivel práctico, o sea, a nivel ejecutivo, digamos, tiene que tener un tío de perfil alto detrás, porque no, aquí Kevin Feige no pinta nada, Kevin Feige es Marvel, ¿vale? Aquí, ¿quién es el runner, digamos, de este proyecto? Lo normal sería dejarlo en manos del director, ¿no? Sí. Y decir, tener una línea clara. Hombre, pero bueno, es que ya estamos hablando de spin-offs, ¿sabes? Ya no van a ser las tres películas. Ya van a ser spin-offs. No vamos a hacer seis, como decíamos el otro día, pero vamos a hacer tres y a lo mejor tres o cuatro spin-offs, que si de los Troopers, que si de, yo qué sé, el Battlefront o lo que, el coño de la Bernarda, ¿sabes? Pero para las tres del eje principal tiene que haber una línea muy clara y eso debe empezar a cambiar. El problema es que no sé si Disney ha sido lista en este sentido, me refiero, que ha dicho, bueno, la primera la vamos a hacer con alguien de peso, o sea, alguien que ha reflotado Star Trek, ¿vale? Muy bien reflotada, ¿vale? Y vamos a bueno, un tío que es casi todo lo que toca, digo, casi todo es éxito asegurado y tiene una legión de fans incondicional. ¿Cuáles son los contras? Disney supongo que habrá puesto la lanza. No, o sea, todo esto es yo, suposiciones mías. Es un tío que tiene pinta que no se deja mangonear. No, yo tampoco. Yo no, estoy claro, pues como, no, ya. Como toda la gente de cine. Hemos estado hablando hace un rato. Que merece la pena, Marcos. Hablo de gente de cine con mayúsculas. Vale. Gente de peso en la industria. Bueno, a ver, un bonito cheque delante, ¿vale? Iron Man, esto, a lo que íbamos. ¿Pero quién dirigió eso? No, si no estoy hablando ya de estoy hablando ya directamente, ¿vale? Vale. Que está en modo piloto, a eso me refería. Bueno, a lo que íbamos, ¿vale? Y yo creo que Disney ha dicho, bueno, dejamos que esta la dirija ellos, él como quiera, rentabilizaremos. Y pues yo tengo claro que esta película 2500 con, bueno, yo te digo una cosa, 2500, los fans de Star Wars son fans incondicionales, pero no permiten lo que permiten los de Marvel, sí, bueno, pero a ver, ojo, que como la película sea buena, que tenga un éxito, les encante, como les cambien de director, sí, pero sí, Miguel, pero se pone como una mona, ¿eh? Disney, que sí. Miguel, estas rentabilidades son los 4.000 millones de dólares que ha pagado Disney por Lucas. ¿Vale? En cualquier momento que esta película, yo creo que creo que los 1.500 con la punta se lo va a hacer y los 2.000 yo creo que los va a tocar. ¿Vale? Yo creo que los 2.000 millones dirán, bueno, ya tenemos la mitad cubierta. Hostia, Clone Wars, no sé qué, la serie del Ping Pong, cómic. Ya tenemos los 3.000 millones. A mangonear, ahora ponemos a uno que lo podamos mangonear, que total, con la segunda vamos a sacar 1.500, lo tenemos ya todo rentabilizado y no tenemos que aguantar al JJ este de los cojones y vamos a mandar nosotros y vamos a hacer lo que nos dé la gana. Yo creo que el sistema va a ser este. Creo, o espero equivocarme, pero yo creo que el sistema va a ser este. Si siguen la misma línea, es eso. Es eso, es que la franquicia no se asocia a un nombre que no, ellos no vayan a poder retener, que la franquicia permanezca en su control. Por eso sale Josh Whedon, lo hemos dicho antes, y por eso el primero que empieza a asomar la cabeza sale de este proyecto. Ahora es un gancho para atraer gente, fans y gente no fan que pueda estar familiarizada con su trabajo. Pero si Star Wars pasa a ser sinónimo de Abrams, eso para ellos es un... Es que no creo que lo permita. Es que no creo... Es una afrenta, exacto. Es que yo creo que eso ya está más que hablado. Otro momento conspiranoico, pero yo creo que hablado, cuando me refiero, hablado entre... No con Abrams, sino con la gente de arriba, de Disney. Ya te digo, es que yo creo que es que con esta película, simplemente con entrada de cine, no sé, es que creo que esta película va a generar tal dinero que es que van a rentabilizar la compra de Lucas ya casi con esta película. Que básicamente es lo que están buscando, rentabilizar eso. ¿vale? O sea, que digamos que quedará a pachas. Y lo que venga con la segunda y la tercera, ya es todo limpio. Y para eso necesitas... rentabilizar 4.000, tampoco. Rentabilizar los 4.000 con una película. Marcos, las cuentas de la lechera. Te estoy diciendo que yo esta película creo que los 2.000 los va a pasar. Ya rentabiliza la mitad. Sergio, no ha rentabilizado la mitad, pues la película hay que contar que tendrá unos 250 millones de presupuesto. Sí, bueno, más otros 200. Legal, sí, legal, exacto. Más otros 250 millones en publicidad. En publicidad, vale, es igual, 1.500. Más la serie de animación que ya están habiendo por ahí, más etc. Yo creo que con la primera, la mitad lo rentabilizan. Qué malo será que con las otras dos siguientes ya no saque beneficio. Esté quien esté a los mandos. No sé, es una teoría. Yo en esa parte lo tengo claro contigo. Que es que no quieren asociarla a alguien que no puedan manejar ellos. Y a Abraham, yo no me lo veo un tío que venga un tío y diga, no, esto. Ahora me pones. Ahora me pones Ewok por aquí. Pues por eso, ¿sabes? Que te venga el lumbrar de turno de Disney. ¿No? Que es que ahora quiero sacar una serie de Ewoks. Ponme Ewok aquí. Es que aquí sí que pega a los Ewoks, ¿eh? Sí, pero he hecho Ewoks, como voy a poder decir, llamarlo X. ¿Vale? Y ahora el chico que está mirando y dice, ¿me estás un capuchino doble? ¿Sabes? ¿Qué me estás contando? Que luego, claro, venir de Abrams y luego seguir con los hermanos rusos, por ejemplo. No te preocupes, pondrán a Michael Bay. Joder. No creo. Michael Bay ya bastante tiene con destruir otras franquicias, a las cuales tengo mucho cariño. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir despidiendo, ¿no? Porque, joder, ya son las tantas de anoche y uno tiene que ir a curar mañana. No. Sí, iba a ser off topic esto. Bueno, algunos no tenemos que ir a currar, pero tenemos cosas que hacer. Hola. Te tienes que poner la cofia, ¿no? De ponerte a limpiar la casa y todo eso, ¿no? Sí, exactamente. Ha sonado a negocios de Kimping total, ¿eh? No, tengo una cena de aquí una semana y tengo que hacer ahí unos tests en la cocina. A ver, experimentar con croquetas. Antes de... Cerramos ya, pero solo se... Sí, un minutito, si queréis, que se ha salido ya que la postcréditos esa del Spiderman humanoide es falsa. Menos mal. Joder. Bueno, lo que ha dicho Whedon, por si vais a ir al cine ahora que sé que es de aquí una semana, es que no os quedéis los 40 minutos de créditos porque no va a haber escena... Ha dicho al final de los créditos. Hay gente que lo ha interpretado como que no va a haber escena post créditos. Yo creo que sí la va a haber. Va a haber entre créditos, creo. Exactamente, créditos. Que va a ser a los 2-3 minutos de créditos y luego seguirán, pues que ya no esperéis hasta el final porque no hay nada más. Pues fíjate que no le creo. ¿Que no le crees? Bueno, no. Pues igual no la ha hecho él y se la han metido ahí. Yo creo que la ha dicho para ver quién aguanta. Bueno, luego se filtrará, tío, en YouTube, ya ves, tío, claro. Chorradas. Algunos se va a esperar, o sea, yo no, yo me quedaré entre créditos y ya está. Y luego, yo como cuando vaya, ya sabré si la hay o no, pues ya está. Tú cuando vayas te sabrás toda la película. Sí. ¡Ah! O todo nada. Qué cabrón. Te queremos, Marcos, te queremos. Sí. Pues nada, lo dicho, gracias, caballeros, por este... Gracias, ratito, pero por este ratazo. Que supongo que no queréis que añadir nada más. No. Más que ir a la cama, descansar. A la cama. Y nada. Gracias. Gracias a los dos. Y Sergio, ¿te vas a dejar ya el pelo como Sansón ya definitivamente? ¿O no? Estamos en ello. Vale. Qué anda. Qué cabrón. Bueno, como decía, gracias a los dos, gracias como siempre a todos los que estáis ahí del otro lado. Decíamos el otro día que si gustaba este formato, nos lo comentarais y demás. El programa tuvo buena acogida, buenos comentarios, así que por eso hemos querido añadir esta segunda parte haciendo un poquito lo mismo, ¿no? Ese debate freestyle con las cuatro cositas que han salido. Y bueno, y como habéis escuchado, pues ese maravilloso Daredevil que nos han dejado en Netflix. ¿Cuándo volveremos? volveremos cuando sea. Estando Vengadores cerquita, intentaremos a lo mejor juntarnos. Sí, igual sí, para comentar Vengadores sí. Sí, ¿verdad? Sí, aunque tenga yo que estudiar, ponerme a estudiar que no he empezado, venga, vamos a ver si podemos tirar con Vengadores. Sí, es que es un sufrido. Bueno. Ahí queda esa promesa. Gracias a todos una vez más y nos vemos muy prontito. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Supongo que no estáis preparados para esto. Pero les encantará a vuestros hijos. We'll be right back.